Los lunes de 20 a 22, entramos a Voxers. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxers. Con Juan Morgione y Leo Ponce, entrando a Voxers. Lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, buenas, buenas, buenas, muy buenas noches. Esto es Entrando a Voxers, como todos los lunes, hasta las 22 horas, haciéndoles el aguante con buena onda, música, humor, chistes malos, pero chistes en fin. Somos un montón. Quiero contarles que hoy somos una banda acá en la pecera, como se le dice, ¿no?, al estudio de radio. Nos inculco un poquito para que se vayan metiendo en este vocabulario hermoso. ¿Quién sería Nemo? Vos. Ah. Pero en realidad puede ser otra personita hoy Nemo, ¿no? Ah. Quizás. Está muy enganchado con la tele. Está buscando a Nemo. Sí. Y vos, otra cosa. En la nariz de él está buscando a Nemo. ¿Se entendió? ¿Fue muy gráfico? Toto, ¿te animás a hablar hoy? ¿Te vas a hablar después? Bueno, esperamos un rato. Bueno, no estoy solo, damas y caballeros. A mi derecha lo tenemos a él, al grandote del grupo. Bueno, en realidad Gus también es bastante. Al lado mío, cualquiera grandote. Damas y caballeros, con ustedes, Leo Piu y Ponce. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda Juan? ¿Cómo anda Gus? ¿Cómo andan chicos? ¿Toto? ¿Toto? Bueno. Muy tranquilo, un lunes que comienza a fluir después de unas vacaciones de dos semanitas. No hace frío, está lindo, no llueve, ya no podemos decir nada, no le podemos echar la culpa a la lluvia. Ya está, tenemos que seguir adelante. No hay excusa, no hay excusa. Y hoy estaba viajando y... ¿Te fuiste de vacaciones, Juan? No. Ah, no, ¿cómo estabas viajando, digo? No, estaba viajando para ir a trabajar hoy. Y dos personas estaban hablando y dijeron, hay que aguantar el frío un mes más. Y ya está, dijo. Y hoy hace 20 grados prácticamente. Y en parte tiene un poco de razón. Vamos a presentarlo a él. ¿A quién? ¿Lo querés presentar? No, me cae bien. No me cae bien. ¿Lo has invitado a comer más veces a él que a mí? No. Creo. Sí, puede ser. Puede ser, ¿viste? Y decir que no te cae bien. A mi izquierda con ustedes, el profe Gus. Muy buenas noches. ¿Cómo va, profe? Muy bien, ¿ustedes? Excelente. Es verdad lo de la lluvia. Igual dio fiaca, ¿viste? Porque es como arrancar después de... Bueno, en mi caso, después de 15 días de receso. Claro. Los pibes hoy no tenían... O tenían un sueño hoy, sí, los pibes. Sí, me imagino. Me dijo, profe, hoy no hagamos nada. Y les hice caso y no hicimos nada. Yo creo que igual los primeros días después de las vacaciones es decir, profe, ¿le puedo contar de mis vacaciones? Y sí, es hablar, hablar. Sí. De las dos horas de esta mañana con los chicos de la 47 de Vera. Un saludo. Un saludo a los niños y niñas. Una hora y media fue contar lo que hicimos y lo que no hicimos. Y el resto de la media hora fue repasar la materia. Aparte ya me agarraron los tiempos, sí, entonces ya me... Y usted, profe, que sabe que yo arranco, que es arranco que, y es ya, que sí, es que era, y esa caigo, era y esa era fija. Mi última pelea del viste como ahora los chicos tienen el UPD, todo eso, sería mi última pelea del primer día. Fue en tercer año cuando le dije a la profesora de química que yo tuve la particularidad en el colegio que llegué siempre tarde. Cuando llego el pizarrón todo completo. Digo, estas vacaciones de verano, después de la vacación. Profe, pero Después de 3 meses de vacaciones. Era marzo, estamos hablando de marzo, calorcito, claro. Todo, y todo el pizarrón lleno. Tenía el pizarrón lleno, pero ¿no quieres que le cuente un poquito de lo que pasé en las vacaciones? No, porque estamos atrasados. ¿Cómo atrasados? El primer día ya. Me peleé. Me mandó a dirección, a firmar. ¿Estabas en qué año? Tercer año, último año de la. Y hasta te mandó a firmar. Me dijo, anda a tomar un té con la preceptora y contale a ella tus vacaciones. Son malas. Sí, pero vieron que cuando arrancás, cuando volvés a arrancar, es como que te falta aceite en la. A mí me pasaba que trataba de escribir rápido y mientras más rápido trataba de escribir. Ah, más te duele la muñeca. Y peor escribía, porque por ahí quería escribir apurado y me salía, no sé, cualquier cosa. Tenías que mandarte. Es una letra hermosa. Ya imagínate, pausada 3 meses, era una catástrofe. Vamos a darle la bienvenida a los primeros invitados de la Nokia. Con nosotros está Pablo Ignati, que trajo la viola hoy. Vamos a ver música hoy. Claro, por fin hay música. Un viejo amigo de la vida, ¿sí? Más, ¿no? Amigo que viejo igual. Sí, no sé. Sí. Más canoso igual. Digamos que sí. Un gran músico, compositor, profe. También profe. Filósofo también. Son todos filósofo también. Filosofía y letras. No, yo soy de lengua y literatura. De lengua y literatura. Y amo la filosofía, amo la historia, o sea, como a Borges. Soy, claro, voraz lector, leo todo. Sí, me hablas de. Ah, no, dijo Leo, como dijo Leo, pensé que me hablaba a mí. No, bueno, acostúmbrense a estos chistes porque esto va a ser así hasta las 10 de la noche. Y si se engancha acá el amigo, el productor. Con su botonera mágica. Yo a Pablo lo conocí en una banda que tenía que se llamaba The Flu, una de mis bandas favoritas, que lamento que no continúe, porque ahora se abrió solista, ¿viste? Cuando ya se la empiezan a, claro, a creer. Cuando ya, olvídate. Cuando ya ganaste mucha guita con la banda, te vas. Y bueno, son grandes músicos. Es más, no sé cómo está acá, porque te podía haber dicho, no, Gus, ¿quién sos? ¿Viste? No. No, es que hay que, para llamarlo, hay que pedir cita. Te deja el mail, viste, del representante. Porque contrataciones porque al tal tipo mes. Está grabando el disco, ¿no, Pablo? Me pateaste un par de semanas. Tuve un par de. Aparte, para que me sigan cargando. Encima ahora estoy actuando justamente en una obra de Queen que hacemos. Entré como coach de la banda para enseñarle a los actores a hacer Queen y terminé siendo John Deacon. Justamente ese tema lo hacemos en vivo. Y bueno, y por eso en realidad se demoró esto, porque encima me hago la diva como actriz, como actor, qué sé yo. Así que por eso en realidad el disco lo estoy grabando ahora por temas. Ahora justamente vengo a presentar Los Peces, que es el primer corte. Pero lo voy presentando con esa dinámica. Voy grabando uno, lo termino y ahora voy a empezar a grabar otro. Justamente ahora estoy en un intervalo de grabaciones. Terminé Los Peces, que es un single nuevo. Y bueno, acá estamos para presentarlo. Qué lindo, ¿tenés fecha ya en estos días o cómo venís con eso? No, tengo pensado hacer algo en Avellaneda, en Mutar Bar, en septiembre, pero todavía no está confirmada la fecha, pero en septiembre seguro. Buenísimo. A mí me gusta esta movida, así que. Ah, mirá, ahí me está mostrando el profe. Está tirando el chivo. Sí. No vino solo, Pablito. ¿Con quién has venido? Contanos. No, vine con Pato, en percusión, me va a ayudar a que esto suene un poquito más lindo, más dinámico. Bien, nos gusta un montón. Nosotros tratamos de traer gente que haga música y sí, la verdad es que nos cuesta bastante. Hemos traído 2 o 3 personas y bueno, por suerte están ustedes hoy aquí. No, es un placer. Bueno, ojalá que les sirva, ¿no? La difusión, todo siempre es bueno. Seguramente, sí. Apoyar el arte, ¿no? La música, todo lo que sea, lo que conlleva el arte. Yo te digo, acá somos todos cantantes, por eso como que preferimos traer este tipo de invitados, ¿viste? Por eso tienen la botonera, a ver si les gusta o no, ¿viste? Como todos esos programas de. ¿Sí o no? Claro. La cruz, bueno, ahí están las cruces, lo puedo ver. Que tan prestigiosos esos programas, exactamente. ¿No? Exactamente. Y nada arreglados. No, re serio, bro. Jamón de bandana. Y Mambrú, ni te digo. Pero ha empeorado mucho todo eso. O sea, Mambrú y Bandana son como Pink Floyd y los Rolling Stones al lado de lo que hay ahora. Sí. O sea, ahí es el tema. Olvídate. Bueno, pero bueno, ahí, Pero de vez en cuando, perdón que te corte, de vez en cuando sale alguno o alguna chica que canta y tiene un muy buena voz. Muy bueno, sí. Que pero generalmente después, no son los que ganan. ¿Viste? Exactamente. Son los. ¿Viste? El que gana generalmente gana por carisma, porque le gusta a la gente. Sí, pero. Porque tiene la historia música. De vida más difícil. Sí. Siempre pasa eso. Y no dudo de que tengan muchísimo talento los que vayan a cantar. El tema es después los agarra la industria y ahí. Chao. Claro, sí. ¿Para qué los agarra la industria? Para nada, porque es bastante todo refrito, ahora no es como que no. Veníamos hablando de eso con Leo, justamente en el auto, de bandas que hace, qué sé yo, 5 años atrás te tocaban un buen rock, ponele, y ahora te tocan más melódico, viste, más comercial, vende, sí. Claro. Veníamos hablando justo de eso. Mirá. Y a mí me ha tocado en el Under, que fue parte donde lo conocía a él y a su banda, que conocés. Pero músicos, pero recontra grosos, como bueno, él y el hermano, que si lo conocen, es creo que uno de los mejores violeros que he conocido, y que dentro del Under hay tanta buena música, sí. que no solo no trasciende, sino que si trasciende y que si llega al éxito se transforma en otra cosa. Qué sé yo sigo sin entender cómo Chano de Tiambiónica es un gran músico para muchos, ¿no? Claro. Es como que. La industria pasa por otro lado y en viejos sótanos de San Telmo encontrás muchas mejores bandas y mejores músicos. Sí, yo he conocido y aparte se arma una buena onda entre todos. Por ejemplo, yo cuando me hice solista, todos mis amigos me dijeron, grabamos en tu disco. Y decía, músicos excelentes, que encima tienen la mejor onda y graban. Y después, por ejemplo, tuve la suerte de que el productor de este tema, de último tema, Javier Herling, el baterista de Catupecu, el productor de mi disco es Sebastián Leopardi de Circe, y esos pibes son mega humildes, claro. Y tocaron ante miles y miles de personas, o sea, ellos todavía sienten ese under, y ellos fueron, Herling en Catupecu fue algo más masivo, pero por ejemplo, Seba de Circe, nunca se fue del under, pese a tocar en Vive Latino hace 2 meses ante 100.000 mexicanos, y el tipo tiene esa onda. Y esa onda del under es lo que también nos mantiene vivos, porque es como que es una cooperativa enorme. Mucha buena onda. Con Lula también, ¿no? De Eruca. Lula sí ha grabado con nosotros, con los Flu, vino a tocar en vivo con nosotros, vino a grabar. Estaba antes que nosotros en el estudio de grabación. O sea, Lula. Claro, te cruzás con Lula, gente. Increíble, claro, que vos decís, Lula es reconocida a nivel internacional ya. Y estaba ahí antes que nosotros, che, chicos, vamos a grabar, ¿no? Y vos decís, claro, viste esta humildad, y la siguen teniendo, porque yo poco, pero tengo contacto, y la verdad que siguen siendo iguales. Muy importante, para mí la humildad de este tipo de personas. Totalmente. Los hace más grandes, incluso. Sí, totalmente. Por eso tenemos el lujo de tenerlo acá, Leo, que es estrella de vóley. Que me hizo más grande nomás. Porque... Perdón, quise decir pero que... firmaste autógrafos en el interior. Eso nos contaste. Sí, sí, pero bueno, yo no tampoco le puedo explicar... O sea, porque siempre, viste, desde uno sos el mejor. Pero creo que se me está complicando con Toto. Acá un poquito, sí, lo voy contando. Contamos a la gente que Toto... Que Toto quiere escribir en la computadora. Toto es el hijo de Leo, que tenía ganas de venir a la radio. Venía medio cabeceando en el auto, pero... Se despertó, señores. Se despertó. Se despertó con todo. Y está peleando con Dami, que. Se hacen caras. Sí. Pero este es peleador encima. Dami es peleador, sí. Es que Dami lo busca. ¿Cómo? Sí, el problema es él, claro. No Toto. Es que encima le puso los dibujitos, le puso todo. Y... Ah, mirá, es verdad. ¿Qué iba a decir? No, que principal. En mis principios, en mi comienzo, he firmado algún que otro autógrafo. Pero. Qué sé yo, después quedó en la nada, porque yo no seguí en el vóley, en el mundo del vóley. Sí, a nivel como entrenador, pero no jugador. Entonces, como que eso fue quedando para mí, en mi recuerdo y no en la de la gente. Entonces, también como... Es como un under también sería. Te iba a decir justo lo mismo. Sería como ese palo, digamos. ¿Qué opinas de la selección de vóley ayer? Se llevó la de oro. Muy contento. Se trae muy la de oro. Felicito. Es más... ¿Tenés algún amigo ahí? Claro, sí, Nico Bruno, amigo mío, hice todas las inferiores con él. El 10, Nico Bruno. Y tengo un par ahí dando vueltas conocidos, sí. Viste, ahí del ambiente. Y le mandé un mensaje felicitándolo hoy y le iba a decir, che, ¿te animás a venirte al programa? Y que es súper tentador. Que es más, ojalá que me esté escuchando y lo voy a grabar esto, lo felicito por el gran mérito que tuvieron ahí en salir campeones. Bueno, segunda medalla consecutiva. En Toronto también habían salido campeones, así que lindo para el deporte argentino, lindo para todos los pibes que están ahí bancándosela, así que está bueno eso también. Y me voy a tirar el lance, después le voy a preguntar a Nico si quiere venir. Por supuesto. Ya tengo dos, a Kerla era, la de handball, sí, que vive acá en Quilmes, y a Nico le voy a tirar la data y a ver si quiere venir. Una de las chicas que juega el básquet, juega en Deportivo de Berazategui. También que no, estoy ahí chamullando de profe, que se me hace a veces ahí el... No me sale el nombre de la chica, pero he googleado y he llegado a la conclusión de que juegan en Deportivo. Vi un par de fotos ahí. ¿No la seguiste en Instagram? Ah, sí, la seguiste en Instagram. No, de verdad, no. No, porque me da vergüenza, viste que yo soy como muy bueno, introvertido. Bueno, estoy en tratativas para hablar con... para que venga la gente del Deportivo también, así que vamos a ver qué onda. Estás lleno de contactos. No, Deportivos, un millón. Después, el tema es que vengan también, claro, el ¿no? tema que claro. pasa es que son... Nico, no, ahora le iba a preguntar si Nico se iba para... porque estaba jugando en Europa, la última temporada jugó en Europa, entonces es medio difícil encontrarlo. Claro. Tenemos consigna. Todos los lunes nosotros metemos una consigna. Los vamos a hacer participar a ustedes también. Pato, ¿te vas a animar a hablar? ¿Te animás? ¿Sí? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? ¿Ahí va? Hola. Ahí va, saluda Pato, perfecto. Bien. ¿Todo bien? Todo bien, por ahora. ¿Es la primera vez que viene a un estudio de radio? ¿O ya han estado? Sí, me imagino que sí. Bien. Este es el mejor igual, ¿o no? Un hermoso lugar, un hermoso edificio. Que esté sonando Queen. Sí, ¿no? ¿Les gusta? No, ¿sabes cuánto estuvimos para decidir la cortina? No. Ah, ¿sos fan? Ah, bueno. Pero tatú. Menos mal que tenía una canción de Queen, ¿no? Menos mal, sí. Bueno, tenemos consigna. Como hoy arrancaron las clases, está referido a eso, y habla un poco de qué recuerdos tenés vos de la escuela. ¿Sí? Recuerdos malos, recuerdos buenos, alguna travesura que hacía mientras Toto rompe la cortina. ¿Todo bien, Toto? Bien, está haciendo seña que bien. Bueno, ¿tiene recuerdos buenos o malos de la escuela? No se peleen para hablar. Si quieren, no se peleen para hablar. Lo pueden pensar en un ratito, ¿viste? ¿Sí? ¿Te animás? A ver. ¿Tenés alguno? Tengo recuerdos. Aparte, estuve de los dos lados del mostrador porque fui alumno y fui claro. profe. Ahora no estoy ejerciendo, pero fui profe. Y generalmente lindos. Lo que no me gusta, nunca me gustó el sistema. O sea, es contradictorio. Yo soy profesor de lengua y literatura. Me gustó siempre la lengua y la literatura. Y lo del profe más o menos. Es la verdad. Porque no me gusta el sistema. Me gusta el conocimiento. Y me aburría muchísimo como alumno. Esos recuerdos tengo. Cuando tenía que aprender, era el que terminaba la tarea y molestaba a todos. Obvio. Me aburría mucho. O sea, tenía buenas notas y tenía pésima nota de conducta. Y traté de cambiar eso como profe, de hacer las clases lo más dinámicas posible, lo más entretenidas posible. Bueno, eso fue mi lucha por tener esos recuerdos. Pero muy lindos recuerdos de los compañeros, etcétera. O sea, suele ser la mejor etapa de la vida de todos. Sí. Y que no la valorás hasta que... Eso, justo iba a decir. Sí. Es que uno no se da cuenta en ese momento, capaz que decís... Sí, que es un tesoro en realidad. Exactamente. Tenés todo allanado. Te levantás y no te falta nada, la comida ni las... Nada. Sí, tal Entonces, cual. Uno atesora eso. Pero, no, bien. Es una muy linda etapa. Tengo un muy lindo recuerdo, la verdad. Es que un poquito también, siempre hablamos con Gus de lo mismo. Yo también soy profe del área de educación física. Y todos... Terminamos hablando y sacando la conclusión de que lo que nos termina aburriendo es el sistema. Porque en definitiva, todos queremos ir en contra de eso y te termina ganando. Yo también empecé dando clases, que esto que lo otro, y che, mirá, la verdad que no me interesa seguir de esta forma. ¿Entendés? Entonces, uno o cambia y se pelea con todo el mundo. Sí. O decide hacerse un paso al costado, que es más o menos lo que le pasa mucho a mucha gente. Sí. Pero está bueno también esto, saber que la gente quiere un cambio en el sistema y, no, totalmente. Y a veces, viste, lo aunque que, cueste. Sí, es pelear contra los molinos de viento, ¿no? Porque cuando vos vas a un... yo siempre me fui con eso de que el cliente siempre tiene la razón en la escuela actual. Y un alumno no es un cliente. Pero van con esa tesitura los docentes, los directivos. Vos le vas con un problema. más no te lo voy a contar a vos, que estás sí, profe. Sí. Y siempre te dicen que no, que lo soluciones de alguna manera, o digamos, traduzcamos lo que te la morfes. Exactamente. Y que cierres la boca y que sigas para adelante. Y no es así porque a veces, primero que está la educación en juego y segundo, corre riesgo hasta tu salud, ¿no? Así que preferible por los nervios y ese tipo de cosas. Sí, seguro, el estrés y todo lo que te genera. Entonces, después. No es tan fácil como... Tenés que tener una forma de ser muy especial de mirar por otro lado y no es mi caso. Claro. Leo, vos te imagino recontra, remil, retravieso en la escuela. O sea, ya... ¿Cómo decirlo? No, era... A mí me pasó algo en el cole que tuve como un clic, una etapa. Era muy buen alumno, siempre fui buen alumno. Y de un día para el otro dije, no quiero estudiar más. Octavo grado en aquel momento. Claro. No quiero estudiar más. No quiero, no me interesa. Imagínate que tenía todas las notas aprobadas. Pero tenía dos materias. En ese momento, tenía tres. Y vos podías pasar con dos, nada más. O con una, no me acuerdo bien cómo era. No las di, repetí. Porque no quería estudiar. Porque me encerraba en mi pieza y yo le decía a mi hija, sí, estoy estudiando y capaz... Fue tu decisión. Es que yo estudiaba y yo sabía todo lo que tenía que hacer. Y es más, mi vieja me tomaba lecciones en mi casa y yo le contestaba todo. Y dije, no me interesaba. Al año siguiente empieza mi etapa deportiva, por así decirlo. Y ahí fue el clic en mi cabeza. Hice un clic total. Yo sabía que para jugar me tenía que ir en el colegio. Yo sabía que para estar en el club, mis viejos no se tenían que enojar porque yo hacía las cosas en el cole. Entonces tomé la decisión de... Me sentaba los 3 o 4 primeros meses adelante y después era al fondo. Así que cuando terminaba la tarea, tenía todo 9, 10, me iba para el fondo. Pero no era travieso. No era de los que hacían maldades. Te veía más que sí. Yo me juntaba con el grupito que hacía bardo, en realidad. Pero yo no era que iba e incitaba a hacer quilombo. Me juntaba con los pibes. Una vez, me acuerdo patente, que nos fuimos adelante, al lado del pizarrón, adelante estaba el tacho ese enorme que tenía ese colegio, y se empezaron a hacer una especie de pogo. yo, así como ven, súper chico, los pibes me sacaron una cabeza. No va que me tropiezo en uno de los empujones, me tropiezo y termino dentro del tacho de basura. Y cuando termino de sacar la cabeza del tacho de basura, entra el preceptor. Y al único que llevó a preceptoría fue a mí, que nada, por petizo y chiquito y nada, y liviano, qué sé yo. Y me llevaron al tacho de basura y... Yo tenía el gran problema, todo lo contrario, por ser el más grandote, era al que veían en el tumulto, vení para acá. Pero no hice nada. Bueno, pero lo bueno es que ya te acostumbras a eso, ¿no? ¿Nunca pensaron hacer una serie de dibujos animados los dos? Es que... Porque dan el perfil, el grandote, sí, claro. Chiquitito, ¿viste? Es que uno de los principios era, ¿cómo se llamaba este? Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger. Exactamente. Era hacer una parodia de eso. Claro, totalmente. Estaba bueno jugar con eso. Sí me pasó en la primaria que... yo no iba al colegio en la primaria. Iba a un batallón, era la colimba prácticamente. Porque nos matábamos. Ahí sí hice de las mías. Y era... Fui a escuela pública al principio. Y realmente me pasó como que tenía que sobrevivir, porque si no te golpeaban. Y yo era de los más chicos, pero de los más altos. Entonces siempre era como... Agarramos a este y... Acercar el micrófono. Bueno, acercale. Justo estaba hablando Toto. Entonces siempre me pasaba que hasta que un día me cansé y dije, mirá, pa, en el colegio me pasa esto, esto y esto, y mi viejo me dio el ok en ese momento para que la devuelva, y a partir de ese día mi guardapolvo roto, un par de cosas. Pero viste que dicen, no, a mí por lo menos no nunca me dijeron, pero para mí nunca me dijeron devolverla porque sabían que, o sea, iba a quedar en el intento, yo no iba a... Claro. En la que quería meter una piña ya me metieron dos. Claro. No los lastimes, te decían. Claro. Dejá, tenés piedad. Claro. Vos habla con la señorita, te juro que me decían eso, ¿eh? Habla con la señorita, si te molesta, andate. Pero y la parte de defenderme, o sea, mis amigos me decían, no, a mí me dijo que, mi papá me dijo que me defienda, me decían por claro. Y yo, o sea, como que esperaba esa orden para accionar y nunca llegó, bueno. Hoy es el día que... Nada, me recagan a trompadas. Si llega a pasar algo. Pato, ¿tenés alguna historia, alguna anécdota en el colegio? Maestra ciruela, digamos. Siempre me fue bien en la escuela, en la primaria y en la secundaria. Me fue mejor en la primaria, a nivel así grupal, digamos. Sí. Tenía más amigos y me llevaba mejor. En la secundaria, como fui a escuela privada, es como que se armó, me armaron un gueto en la cabeza, viste, de que tenías que entrar en cierto nivel social. Sí, sí, sí, tal la cual. Salida, todo eso, capaz que no podía tanto yo. Y bueno, y fue como medio traumático, viste, la secundaria. Aparte había grupitos, no se llegó a armar el grupo lindo que teníamos en la primaria. Pero a nivel notas me iba siempre bien, iba la bandera, todo. Re bien, sí, yo y también. No tuve problemas que después tuve como docente de criticar así el sistema, viste. Después ya como docente me di cuenta de un montón de cosas que capaz que como chica no veía. Claro. Y bueno. ¿Docente de qué? Profesora de matemáticas. Ah, mira qué bueno. Me faltó una materia, no me llegué a recibir. Ah, a ver. Estás ahí. Casi. Estás ahí. Increíble, no paramos de sumar los docentes. Pero, bueno, viste, somos multitud, papá. Somos, la verdad que sí. Somos multitud. Yo al menos empecé con la ilusión de cambiar las cosas, inspirada en una maestra también de la primaria que era una genia. Nos enseñó re bien, viste, me inspiró, me dieron ganas de ser seño, ¿no? Pero después ya te digo, te das cuenta. Ah, eso, era para ser primaria, no profesora. Secundaria, profesora. Ah, profesora, sí, sí. No, primaria no me animé porque los veía muy chicos. Yo no sé cómo ingresar información a algo que no está tan formateado como el chico de la secundaria. Claro, no, claro. No me imagino. Y viste que está ese prejuicio de que dicen que la maestra de nivel inicial, viste, es como que tiene la tarea más fácil. Y no. No, realmente me parece súper complicado a un nene chiquito que viene a jugar, enseñarle, viste, a aprender métodos o seguir consignas o quedarse sentado. Para mí es como increíble. Sí, no, sí. Pero ya te digo, después... la secundaria me gustó en ese sentido, digamos. ¿Como profe? Como profe, como sí. Profe. Como profe, sí. ¿Y como alumna te fue...? Como alumna bien, en la secundaria bien. O sea, ¿pasaste desapercibido o...? No, era del grupo, digamos, no de ser así super nerd, de quedar así excluida. Justo en el medio estaba, claro. ni tan... Bueno, ves, vos hubiese sido mi amiga. Claro. Porque yo me juntaba con las chicas que estudiaban a full... Y como sabía que me tenía que ir bien y tenía que hacer la tarea, si me iba al fondo, era para hacer quilombo. Entonces, me iba adelante y me sentaba con... me sentaba con las chicas que habían estudiado, que hacían la tarea, me copiaba un ratito, hablaba un ratito, y después me iba para el fondo, ¿viste? Entonces, hacía las dos cosas. Cuando el profe venía y me pedía la tarea, yo la tenía. Mientras Toto pierde en el juego que está jugando. Pero sí, también. Y el tema del colegio, creo que es un tema aparte, o un mundo aparte, es Bariloche. Sí. Yo creo que es un mundo aparte. ¿Te fuiste vos a Bariloche? Justamente iba a decir eso. Está. Los que no fueron, la grieta, ahí serían los que no fueron y los que fueron. Pero los que no fueron es por decisión propia o porque se cagaron a putear de todo y se terminó cancelando. Yo, por ejemplo, de mi colegio, de mi salón, habremos sido 7. Ponele. De mi salón, 7. Y fuimos con un rejunte de colegio de la zona, ¿viste? Y la terminamos pasando genial igual, o sea, no fuimos ese grupo consolidado, ni siquiera llegamos a ser buzo egresado, no hicimos porque no nos pusimos de acuerdo. Ya lo último era, bueno, hagamos una remera por lo menos para tener algo. No, tampoco, ya remera no quería. Pero sí, el quiebre está ahí en Bariloche. ¿Han viajado a Bariloche? Sí, yo casi no voy y después fui. Me arrepiento de haber ido. ¿Te arrepentás de haber ido? Sí. ¿Hay bar? ¿Hoy hay bar? Sí. ¿Hay bar hoy? Hoy no, amigo. No, es él. Yo fui. ¿Te arrepentás? ¿Te arrepentás? Sí, sí. Pedimos bar. Cuando uno se equivoca, acá pedimos bar. Porque está todo, no, todo manoseado, ¿viste? Yo digo que me quieren serruchar el piso, entonces pedimos bar como para ver si es verdad o no. ¿Por qué te arrepentís de haber ido a Bariloche? Y porque era más o menos estar otra vez en esa onda de tener que seguir, viste, a todos a un ritmo, de ir al boliche, de la ropa, de que le gustes al coordinador, todas esas pavadas que no tendría que haber ido. Con decirte que una noche me quedé a dormir porque no aguantaba, tenía sueño y no entendía por qué tenía que seguir en la vorágine si tenía sueño, me quedé durmiendo. Y no, ¿cómo te vas a quedar? Pero tengo sueño, ¿para qué voy a ir dormida si no voy a disfrutar? Sí, no vas a disfrutar. Claro. No, es como que no iba con la onda mucho, digamos. Claro. Con la onda de la vorágine loca. Claro, de Bariloche, sí, de joda de... ¿Pablo? No, yo no fui. Somos de la grieta, del lado del no. Decidí no ir. Está bien. Decía como que vi que era mucha plata y no valía la pena. Qué loco, ¿no? Pensar que en ese momento era plata, ¿cuánto salía su viaje a Bariloche? Que hoy un viaje a Bariloche está casi 200 lucas. Es una barbaridad. No, una locura. Una locura. A mí, o sea, cuando me plata fui... de esa época no eran 200 lucas. No, era ni palo, loco, ni loco, ¿no? Palo. No, no. Sé si 50 ahora. No, para mí no. Para mí no. Pero yo cuando me fui me salió, creo que 5. Me parece que no, creo que 4 o 600. Y no fue mucho, fue hace 5 años, 4 años. Hace 7. ¿7 años ya? Sí. 2002. Hoy me vi una cana acá, casi me muero. Viste, en la parte donde se me hace la entrada justo, bueno, ahí... Todo el bajón ese. Esa zona es como la cancha embarrada, esa es impasable. No dijimos los números, Leo, para que ustedes participen, que están del otro lado. Pueden mandarnos un audio si contarnos algo bueno que les haya pasado en el colegio, alguna enseñanza. O algo malo. O algo malo también, ¿por qué no? Nos pueden mandar al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o nos pueden llamar por teléfono, Leo. Al 42-00-65-11, y nos cuentan un poquito de las vivencias en el cole, cómo la pasaron, si les gustaba alguna seño, algún profe, si compañero que se sentaba al lado algún día le dio un beso. A mí, la primera vez que me sentaron con una chica fue en quinto grado. ¿Te acordás? Muy bien. ¿Por sí, qué será, no? Pero... Porque, no sé, siempre fue como... Siempre con los chicos. Y una seño una vez dijo... Bueno, hoy vamos a empezar el día distinto, no sé qué. Y nos dividió un chico con una chica. Y, no sé, fue como... Raro, o sea, ahora es súper normal, qué sé yo. Pero en ese momento tenía, ¿cuánto? 10, 11 años. Era súper raro. Pero está bueno, qué sé yo. Para implementarlo. Es que era un castigo. Era un castigo antes sentarse con... Miren que los voy a sentar con una nena o con un nene. Era un castigo antes. Ahora es como... Se sienta cualquiera con cualquiera. Es más, bueno, Toto que va al jardín, se sienta... Tienen mesitas de grupo y se sienta cualquiera con cualquiera. El que le pintó sentarse. Después ellos... Como son, viste, unas maquinitas, se sientan siempre en el mismo lugar, pero él a veces me dice, no, hoy un amiguito se enojó porque me cambié de lugar. No, bueno, ahora cualquiera se sienta en cualquier lado. Eso es destacable de la escuela, porque antes, por ejemplo, tenías que llamar a tu compañero por el segundo nombre. Si había, viste, nombres repetidos, por ejemplo. Ah, ¿verdad? Sí. No, eso no. Sí, no era retraumatizante, pues yo soy más vieja, chico. Eres hace rato. Y capaz que a tu compañero lo terminaba. Yo, por ejemplo, por Facebook no encontraba, mi mejor amigo de la primaria no lo encontraba porque yo lo tenía como Walter. No, y era Alejandro. Ajá, me empezaba a decir Walter porque ya había un Alejandro. Entonces la señora decía, no, vos ahora sos Walter. Y yo después rememorando me acordaba que él le dijo, no, pero yo me llamo Alejandro, no, acá sos Walter. Ah, mira. Y viste, y ya es como que empezás a odiar más todavía tu segundo nombre. Bueno, ¿sabes qué me pasó ahora que me dice lo de los nombres? Sí. Cuando estaban los nombres repetidos, que todos eran Sofía, viste, Nicolás. Sí. Leonardo no había ninguno, yo era el único y me sentí un salame, porque digo, ¿por qué todo tiene nombre repetido y yo soy el único Leonardo? Ahora pienso, re bien, viste, soy el único, pero en ese momento decía, mi nombre es horrible, o yo soy horrible, no sé. ¿Por qué a nadie le gusta mi nombre? Claro, ¿sabes lo que me pasa a mí? Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, estaban todos en la misma mesita, ¿no? Exactamente. Miguel Ángel. Se sentía igual, se sentía todos horrible. Todos los que tenían un solo nombre. Dos cosas con respecto. Pablo era un nombre que había una banda. Sí, Pablo Juan Pablo. Claro, a full. Millón. Dos cosas con respecto a los nombres. Cuando empezó a salir esto de Facebook, me acordaba nombres de ex compañeros o compañeras de primaria y los buscaba para ver nada qué era de su vida. Cómo, no sé, me causaba intriga. Se llama stalkear, sí, dale. Sí. En ese momento no existía el nombre. Pero en ese momento no... Es lo que haces ahora con todas las minitas esas que encontrás en algún lado, en el boliche. Lo que haces ahora. Y otra cosa con los nombres... Que creo que era en jardín esto, ya no me acuerdo. Jugábamos a separar el nombre en sílaba. Entonces era Leonardo. Separás muy mal en sílaba, pero bueno, vale. ¿Hay bar? Sí, separás muy mal. No hace falta, ¿no? ¿Está muy mal? Claro, porque Leo. Claro, no es Leonardo. Ah, porque yo me llamaba Juan, entonces no sé. Nunca me tocó separar de Juan, chicos. ¿Cómo nunca? ¿Se entiende? Juan, no, pará. Juan no se separa. A eso voy. No, está bien, pero igual... No. ¿Cómo no se separa Juan? No, Juan no es... No, vete, burro. Es un isilo. Uno y bueno, uno. Pero soy profe de educación física. ¿No? Y yo no me llamo Leo. Son dos excusas muy malas para no saber separar el sílabo. Mala mía. Bueno, a lo que iba... Que llamen profe. Era que cuando me tocaba separar bien sílaba, era bueno, dale, ahora va Juan. Dale. Juan. Fue re pobre, ¿viste? Y no quería decir mi segundo nombre porque no me gusta. ¿Cuál es tu segundo nombre, Juan? Mario. Juan Mario. Encima, no podía... Pues miquísimo, no. Juan Mario. Es de telenovela. ¿Cómo mexicana, se separaría Mario? Pan. Mario. Ahí está bien, ¿viste? Perfecto. Aprendiste. De la nada aprendiste. Pero cuando me tocaba a mí decir Juan era como re vacío, ¿viste? ¿Audio o qué? Ah, tenemos un audio, hola, dale. Hola, Radio Box, chicos. Amiga Paula chilena. Desde Chile dando el presente y escuchando el programa, como cada lunes, señor operador. Sobre la consigna, ¿qué recuerdos tengo del colegio? Muchas, muchas, muchas, muchas. Si pudiera volver a mi infancia, lo haría sin pensar. Me encantaba ir al colegio, pasaba en el colegio, inventaba para ir al colegio, para que mi papá me fuera a dejar. Pero debo ser honesta, me gustaba ir para hacer travesura. Estudiar, no, no, no fui nunca la primera de la clase, pero me salvaba. Mi ramo favorito eran educación física y, no sé cómo le dicen a ustedes, pero artístico, dibujar. Siempre dibujé, me encantaba. Pero después cuando llegué acá a Chile tenía 12 años y acá era distinto. Oh, y me costó acostumbrarme. Acá era como todo más como ordenadito. Teníamos que usar uniforme, teníamos horarios para ciertas cosas. Me costó acostumbrarme. Pero así también tuve hartas amistades. Pero si tuviera que volver a mi infancia, obviamente la volvería en la básica, que ustedes le dirían primaria. Eso no se olvida. Besos, bye. Bueno, besos para Pau, que nos escucha desde Chile. El saludo de todos los lunes, ¿no? Exactamente, siempre ahí está presente. Hoy se ve adentro de la casa, porque el lunes pasado estaba afuera, la habían dejado encerrada. Encerrada afuera. ¿Decís? Afuera. No tenían llave. Claro, por eso. Entonces no estaban, claro. Estaban encerrada en la calle. Encerrada. Estaban encerrada en la calle. Está bien. Sí, está bien, está bien. Puede pasar, digamos. La habían dejado cerrada la puerta. Ahí está. Y no tenía llave. Y no tenía llave. Entonces, yo tenía un amigo. Atrapada en libertad, dirían los redondos. Exactamente, ahí está, ¿viste? ¿Viste cuando en los memes esos que dicen, no, pero no podemos poner eso, Indio Solari? Ah, poner, sí. Tenía un amigo que vino de Chile a Argentina y, pobre, con el tema de las materias que tenía que dar, lo hicieron como bajar 2 años de lo de Chile acá, Argentina. Entonces tenía mi edad, pero iba con mi hermana, con Mari. Sí. Entonces, viste, empezamos a la salida del cole, bueno, es una de las grandes historias que hay en casa, que en la salida del cole le empezamos a inventar historias al chileno, le empezamos a decir, no, pero mi hermana juega al fútbol. Yo. Sí. Y a veces que no vengo porque estoy, no sé, jugando un partido en San Juan. El chabón entró hasta que me empezó a preguntar, che, pero ¿qué onda el fútbol? Yo quiero jugar. Y la historia era siempre volverlo loco al pibe, que yo jugaba al fútbol, que mis hermanas me iban a ver, que me estaban por comprar de Boca, que había jugado en la selección, una locura. Cayó. Pero cayó hasta que el día le dije, mirá, che, no podíamos sostener más la mentira porque era muy largo. Le digo, che, mirá, Chile, era mentira. Que aparte llegó un momento que, o sea, tenés que mostrarle, bueno, sí, fotos. Una foto. ¿Entendés? O sea, ¿cómo se para...? Ahí, ese fue el momento de ir a Chile, todo bien, pero era una joda. Para medio match. ¿Viste que eras bastante travieso? Ah, no, realidad, ¿quién inició era la maldito. Joda? Pará, era ¿pero maldito. ¿Quién inició la joda? Hermana. Ah, bueno. Mi hermana. Claro. No, yo soy maldito. Hago ese tipo de chistes, así... Papá, bueno, Toto acaba de ganar en un juego. soy de hacer esos tipos de... Pero no es de maldad, es de chiste, de humorada, ¿no? Yo hago una confesión de que las primeras veces que compartíamos espacio, que hablábamos, que charlábamos, no reconocía cuándo hablabas en serio y cuándo no. Eso es una particularidad. Me pasa, bueno, ahora digo, ¿se enojó o no se enojó en serio? ¿Me entendés? Ahora no tanto igual, ahora ya digo, ya, vete que se va a enojar. Lo mismo cuando dice algo Dami, ya no se le cree, bueno, nada. Dami sí, no, Dami no se le cree. Entonces, pero antes no reconocía cuándo hablabas en serio. El otro día estábamos entrenando con la categoría sub-15, lo más chiquitito. Y los pibes hacen, lo estoy enseñando, estamos trabajando mucho sobre el armador, ¿viste? Entonces le estoy dando mucha bola al armador específicamente. Hicieron entre el armador y el central, perdón que hable tan específico, una jugada que para un sub-15 es un montonazo. Yo soy músico, pensé que estabas hablando de drogas. Después cuando dijiste... No, está bien, perdón. Todavía no. Bueno, viste, voy y como con cara de enojado, de malo, voy y le digo, ¿qué están haciendo? y los pibes se quedan. Es más, estaba la abuela mirando el entrenamiento afuera, y la abuela como que se paró para ver si lo estaba retando en serio. Y los pibes se me quedan y no sé, ¿qué hacemos ahora? ¿Viste? Como se miraban entre ellos, como que se había generado una confusión tremenda. Loco, son unos grosos ustedes, le empecé a decir así. ¿Viste cuando bajás? Sí. Y decís, ah, no, la cara de esos pibes. Bueno, esas cosas me gusta ver a mí, ¿eh? La cara de la persona es decir, me está hablando un chiste, qué hijo de... esa, bueno, la anécdota fue con los chicos esa que después me decían, pibu, me asusté todo, posta, no sabía qué decirte porque no sabía qué hacer y no sabía cómo moverme, no sabía cómo salir de momento. Y, bueno, esas cosas me gusta hacer. Es que pasa, sí. Realmente cuando tengan la oportunidad de tenerlo más tiempo enfrente a Leo, se van a dar cuenta de que bastante tarado. Bueno, vamos a... Ah, tenemos un audio más, a ver, David. Hola chicos, buenas noches, soy Paula. Bueno, con respecto a la consigna, de los mejores años de mi vida, sin lugar a dudas. No quería faltar jamás porque me encantaba ir a la escuela, la pasaba bomba con todos mis compañeros. Nada, me encantaba sentarme todos los días en una mesa distinta, hablar con alguien diferente. Lo disfruté muchísimo. Conocí a mis mejores amigas, que siguen siendo mis mejores amigas el día de hoy, y al amor de mi vida que está ahí sentado. Así que bueno, lo disfruto un montón. Y aguante los profes que piensan, quieren y laburan para que la educación sea diferente. Vamos, vuelvan, los que se fueron, que vuelvan, y los que están, que aguanten. Besos para todos y Toto, portate bien. Los amo. Bueno, otra loca de la educación, y esta es loca en serio. Como sea, lo va a hacer para tratar de hacerlo mejor, y es una genia, Paulita. Estamos hablando de la mujer de Leo. Mi esposa. Vos justo cuando le pasaste el auricular a Toto, dijo que la persona que está sentada ahí, amo resto del mundo. ¿Vos me estás hablando a mí o el del audio? No, el audio decía eso. Pero no sé si llegaste a escuchar por eso. Justo le pasabas el auricular a Toto, que tiró una mueca de sonrisa. No sé, yo de este ángulo vi que... ¿Toto que tiró una mueca de sonrisa cuando escuchó la voz de la madre? Que todavía no se anima... Toto, ¿te vas a animar a hablar en un ratito? Ningún ratito, ninguna hora. Pero ahora vamos a cantar unas canciones y después, si querés, hablás. La canción de La Vaca Lola. Mañana cantaré. Mañana va a cantar. Bueno, vamos a escuchar dos temitas, Dami. Enseguida volvemos. Está Eva Mieri con nosotros. Está charlando con el profe. ¿De qué hablarán? Están, ¿no? Ahí están afuera. Sí. Le está contando historia de la escuela, me parece. Puede ser. Y Pablo Ignati nos va a cantar unas canciones también, presentando. Son temas tuyos, ¿no, Pablito? Exactamente, sí. ¿Cómo se llama? Después te pasa el tu Instagram, así dale, si alguno, ¿no?, te quiere seguir y, o algo. Sí, bueno, es Pablo Ignati, ok. Es Ignati con doble T. Después me pueden encontrar en mis canciones en mi canal de YouTube, Pablo Ignati, o en Spotify. Pablo Ignati, ¿cómo suena? Ignati. Pablo Ignati en Spotify, en YouTube. Después me pueden seguir, bueno, en Instagram, Pablo Ignati, ok. O Pablo Ignati en Facebook. Perfecto. Pato. ¿Redes o...? Nada, yo nada más soy acompañante. Acompañante, sí. Perfil bajo, ¿no? Total. Pero mi Instagram es... Por cualquier otra cosa. Si quieren ahí que toque un toque... Pero busco canjes. ¿Qué tocas? El bombo. ¿Bombo? Sí, es un djembe. ¿Djembe? Djembe. Sí. Bueno, después nos vamos a deleitar a ver qué onda. Ahí va, cómo toca. Sí, yo estoy re emoción por escuchar. Para, si nos vamos con un tema de Pablito, ¿nos podemos ir a un tema de Pablito? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿En vivo o uno que quieran pasar en las redes? En vivo nos gusta más. Dale. Con eso ya nos vamos y enseguida seguimos con más Entrando a Boxes. Bueno, como les decía, estoy presentando esta canción que se llama Los Peces, que la grabé hace un mes. Y bueno, la pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Ahí vamos. se alejen de la realidad. No importa que los peces se pierdan en un mar mental. No ha pasado tanto, pero ha pasado mucho. La tecno te ha raptado y sin embargo te escucho. Yo soy tan egoísta que vivo para darte cada lámina de piel, cada pétalo de arte. Las huellas del amor no se pueden borrar, no se quitan con alcohol ni con felicidad. El perfeccionista vive con hambre porque la perfección es inalcanzable. Yeah. No importa que se alejen de la realidad. No importa que los peces se pierdan en un mar mental. Dime la verdad, cara a cara en un instante. Lo diría con varios sinónimos, sin ánimo, si nos vimos, si por mi voz hoy bailara la verdad en la cara de la mentira. Mi vida, por cada causa que nos meten y nos mienten, es oportunidad perdida. Si al final el que te miente es porque no tiene salida y no le veas la cara a la mentira. Buena suerte y buena vida, buena suerte y buena buena vida. Voy a escribir una canción bailable para que vuelvas a bailar. Me trago los momentos masticables, nunca los puedo saborear. Solo dime la verdad. No importa que se alejen de la realidad. No importa que los peces se pierdan en un mar mental. Yeah. Muchas gracias. Quieren mover en esta noche.

concentración y atención. Diagnóstico neuropsicoconductual. Realizamos evaluaciones neurocognitivas, psicodiagnósticos, evaluación de personalidad, polisomnografías, estudio del sueño, mapeos cerebrales y electroencefalogramas. Neurociencias, cerebro, psiquis, conducta. En la escuela focalizamos en los problemas de conducta, adaptabilidad, atención, charlas para padres y docentes. En su empresa nos dedicamos a exámenes psicotécnicos, psicodiagnósticos laborales, EEG para ingresos y egresos. Todo con seguimiento en planta o consultorio. Neurociencias, cerebro, psiquis, conducta. Equilibrio psicológico y emocional. Avenida 12 de Octubre, 2670, Quilmes Oeste. Turnos al 6088-7895, de lunes a viernes de 10 a 14. Asesoramiento directo y personal, 1544-27-5759. Email, consultorioneurociencias@hotmail.com. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.ópticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina, Alvear 656, Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los lunes de 20 a 22 entramos a Voxes. Humor, novedades, música, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba. Entrando a Voxes. Con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxes. Lunes 20 horas por Vox FM. Veintiún horas, un minuto de este lunes. ¿Frío? No, no tan frío. ¿Lluvia? Tampoco. Nos ha pasado, les cuento a los invitados, que de 8 programas, 7 nos ha tocado lluvia. En un lado era como la excusa perfecta para sentarse y escuchar Entrando Voxes, ¿no? Leo, vamos a dar la bienvenida a nuestra, ¿qué sería? Nuestra tercera o cuarta invitada, porque Toto cuenta como invitado también. Sí, hoy, ¿no? Toto es un invitado más. ¿Sí? Yo ya dejé de ser invitado hace rato, ¿no? No, vos sos parte del staff. Ya no me invitan más. Vos ya sos parte. Ah, sos listo. Uno más. Vos ya staff acá. Ok, ya está. ¿Se entendió? ¿Se entendió el chiste del staff acá? O con nosotros está Eva Mieri. Buenas noches, Eva, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andamos todos, todas, todes? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, a vos por venir. Espero que pasemos una maravillosa hora que nos queda de programa. Nos contaba fuera del aire, Eva, que conocías la radio, conocías Radio Box, ¿sí? Hace muchos años la conozco, sí, es verdad. Por eso fue más que grata cuando recibí la invitación a participar de un programa, porque me trajo flashes de mi adolescencia, de estar escuchándola mediante mate de por medio con mis amigas, esperando que llegue el fin de semana, ir a bailar a Elsiland, que esta radio entregaba Free Pass, así que nada, la conocemos, la escuchamos, y la verdad que celebro que espacios de medios de comunicación como estos, que son populares, barriales, se sigan sosteniendo en el tiempo y que puedan replicar todas las voces. nos parece clave a nosotros es, si bien por ahí, bueno, sí, son una especie de comunicadores, ¿no? Los profesores, nos parece clave esto de la comunicación y que no se callen las voces, que estamos acá para decir lo que pensamos. Leo con su humor particular, el profe con su filosofía. Está buenísimo. ¿Cómo? Me embole. Y vino Pablito a hacer música, no sé si escucharon. Lindo tema, me gustó. Sí, hermoso. A mí me gustó la parte del rap. Lo pueden buscar En Spotify. En Spotify. Y en YouTube. En YouTube. Solo con tu nombre, ya sí, sale. Pablo Ignati, que es Pablo Ignati. Vale. Ese, Los Peces, se llamó. Los Peces. Sí. Ya me gustó ese tema, lo voy a bajar. Eva es candidata a concejal para todos en Quilmes, uh-huh. ¿Sí? De la mano de Mayra Mendoza. Le contamos a la gente que no está enterada, por ahí dice quién es Eva Mieri. Bueno, Eva Mieri es ella, nos va a contar un poquito, ¿no? Lo que es la idea, por ahí brevemente, uh-huh. ¿No? Y después, ¿te animás a cantar una canción? Creo que los oyentes están escuchando, valga la redundancia, la voz de arrabalera que tengo. No creo que tengan ganas de escucharme cantar. Sí puedo contarles que bueno, hace 4 años ya que soy concejal, y ahora voy por la renovación de la banca. Soy la primer candidata a concejal de la lista de Mayra Mendoza en Quilmes. Orgullosa de esta lista de unidad que se pudo generar en nuestro distrito, con una amplitud de fuerzas políticas, sociales, culturales, que venimos a querer terminar con el neoliberalismo, con esta forma de gobernar que replica Martiniano Molina en Quilmes, pero que es el mismo modelo que tiene María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y Mauricio Macri a nivel nacional. Así que venimos con mucha fuerza, con mucho ímpetu, y la gente que nos demuestra en la calle la esperanza renovada en cada abrazo, en cada fuerza que nos brindan de cara al domingo, porque bueno, son 6 listas las que tenemos en competencia del frente de todos, pero tenemos la seguridad que vamos a ganar, que Mayra va a ser candidata a intendenta después del 12 de agosto y que el 27 de octubre vamos a reventar las urnas de votos del campo nacional y popular, porque 4 años más de esta pesadilla que estamos viviendo los argentinos, los bonaerenses y los quilmeños, no se soporta más. Ahí va. Estamos a unos días nomás, el domingo son las PASO. A mí me encanta ese, no sé, me encanta el clima de ese domingo donde tenés que levantarte a votar, y es muy, por lo menos en mi caso, es muy familiar. ¿Qué, es muy ¿qué, que ¿qué vas familia... vos a la mañana? ¿Qué van a la mañana la a votar? ¿A era mediodía la o a última yo? Hora? Me robaste la pregunta. Te la devuelvo. No quiero nada. Listo, ya está. Al mediodía. ¿Al mediodía? Sí. Pero porque ya las últimas veces que fui al mediodía no había nadie en la fila, entonces ya agarro ese horario y bueno, espero seguir teniendo la suerte que vengo teniendo. Vos encima sos con M, generalmente en tus mesas hay mucha gente. Sí. Nosotros solemos ir a la mañana temprano porque además, como bien lo decís, para nosotros es una fiesta democrática, es levantarnos con ese espíritu y esas ganas de ir a depositar nuestras esperanzas y nuestros sueños en la urna y después sí compartir el mediodía con amigos, con familia y esperar los resultados entre compañeros. Eso y compañeros. Peor, y ahí es peor ese momento, día, sí, demasiado. Es como un eterno partido de fútbol para mí las elecciones, porque empieza muy temprano y a la noche son las 12 de la noche y estás viendo algún canal para ver quién tiene el mayor porcentaje, ¿viste? Estás ahí, y vas cambiando. Eso tenía 4.3 y ahora tiene 4.7. A mí me pasó, me eligieron, me llevé la cartita, presidente de mesa, hace, sí, tres elecciones, no me acuerdo ni para qué habían sido. Me presenté, fui y todo, estuvo, la verdad que la pasé bien, yo no tenía ni idea de cómo se manejaba toda esa, ¿viste? ¿Cómo gestionaban la todo? La organización de... Sí. Llegué muy temprano, encima estaba a 3 cuadras de mi casa, así que llegué temprano ahí, me esperaban con un cafecito, me esperaban con unas facturas, encima toda mi familia votaba en mi mesa, así que cada vez que venía alguien me traía algo, entonces la pasé bien, la pasé bomba. Y el muchacho que estaba de ayudante, viste que son como está el presidente, los fiscales de mesa. No el fiscal, está el presidente, después hay un suplente y hay un tercer suplente, uh-huh. O un segundo suplente, y estábamos todos en la mesa, estábamos al pedo todo porque uno solo era que claro. pedía y el otro suplente dice, bueno, loco, me quedo acá con vos para estar acá tranquilo, ¿viste? Así que votamos primero y... A mí me intriga eso. ¿A qué hora arranca tu día en un día de elección y a qué hora termina? Yo creo que no arranca ese arranca día. Antes, claro. Arranca desde el día anterior. Pero ya arrancó. En realidad ya arrancó. Porque, como te decía, lo vivimos con mucha pasión. Así que bien tempranito, desayunamos juntos, vamos a votar, nos acompañamos entre todos, sobre todo los candidatos y en esta oportunidad a Mayra. Más todavía. Más todavía. Y nada, termina muy, muy tarde, una vez que terminemos de contar los votos y que efectivamente podamos festejar y celebrar esta gran victoria. Así que bueno, el domingo va a ser un día, una jornada hermosa, democrática, pero larga también. También. Yo el otro día miraba en las redes, ella subió algo que me impactó, me llamó mucho la atención, se lo comenté hace un ratito. Hizo todo un pasaje de los distintos intendentes de Quilmes. Mm. No había una mujer. Y era como que Mayra pareciera ser, ¿no?, la primera que se candidatea. Y existe eso todavía en la política, a pesar de esta paridad de género y todo eso, existe todavía esa mirada muy patriarcal, sí. Dentro de cómo la vivís vos, digamos, de que estás dentro, ya sos concejal y digamos tu voz, digamos, es tomada en cuenta igual. Mirá, todavía seguís teniendo esas presiones por ser mujer, tal cual. Primero, digo, hace 4 años yo ingresé al Consejo Deliberante siendo mujer y siendo joven, que eran dos malas palabras, claro, para lo que era la idiosincrasia del Consejo, claro, Deliberante de Quilmes hasta ese momento. Y siempre digo, ¿no?, que yo entré y sentí olor a naftalina, no por la edad de los concejales, sino por la forma retrógrada de entender, sí, a la política. Y lo que justamente hizo Néstor Kirchner con nosotros es devolverle a la juventud esas ganas y reivindicar a la política como una herramienta de transformación social. Entonces me costó mucho, fui la primera de mi agrupación en ingresar al Consejo Deliberante, fui la primer concejal de nuestra organización política en Quilmes, y claramente que estaba menospreciada mi palabra por ser joven y por ser mujer. La revolución que logró el movimiento feminista desde hace muchísimos años, digo, desde Eva Perón, y dándonos la oportunidad del voto femenino, pasando por el cupo y ahora la paridad de género, es enorme. Pero bueno, falta mucho también. Y esto que decías vos, ese recuento que hicimos de todos los intendentes que tuvo Quilmes. Caras largas. Caras largas y en blanco y negro, ¿no? Para justamente representar que es parte del pasado. El futuro es feminista, el futuro es con igualdad de oportunidades e igualdad de géneros. Por ende, entendemos que en Quilmes ha llegado la hora de la mujer quilmeña y argentina, y tiene el nombre y apellido, y es Mayra Méndez. ¿Y cómo se expresa en la calle? Vos me decías, van caminando y no sé, tardé media hora en hacer una cuadra. Es hermoso. Se siente ese cambio generacional y de paradigma. Sobre todo los más chicos. Es increíble, los niños, cuando la ven, cómo la abrazan, cómo la reciben, la reconocen, pero es en general también, digo. Para los que ya la conocen a Mayra, bueno, saben que es una mujer militante que pone el cuerpo en cada una de las situaciones, pero para la que no lo conoce y tiene la oportunidad de estar en una charla, en una reunión con vecinos, en alguna institución, termina enamorado porque se la ve fresca, se la ve pujante, se la ve con ganas de transformar realmente la realidad de, sobre todo, los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que han sido tan avasallados sus derechos en estos últimos 4 años. Es un poco cambiar las prioridades, uh-huh, ¿no? De hacia quién apunta la política, como lo que decías, como una herramienta de transformación, pero de verdad, ¿no? De sanata. Es tremendo los años de abandono que sufren distintos sectores de distintas localidades de nuestro distrito. Todo el oeste es, la verdad, un lugar de olvido. No puede ser que aún en el año 2019 no hayamos podido llegar con cloacas, con asfalto, bueno, y fundamentalmente con trabajo y con producción, para que Quilmes deje de ser una ciudad de dormitorio como la que es hoy. Los quilmeños salimos de nuestra casa y vamos a trabajar a la capital federal. Nunca había escuchado eso, ciudad dormitorio. A nuestra ciudad a dormir. Entonces, para que eso deje de suceder, tenemos que reactivar la economía, tenemos que reactivar, bueno, que se dejen de cerrar los comercios en nuestra ciudad y que los quilmeños puedan tener acceso a un trabajo en Quilmes. Bueno, eso es lo que venimos también a proponer y a tratar de... Y los de profes, más laburo en Quilmes. También los profes. Justamente el otro día, perdón que corte la charla, estábamos hablando en mi casa, mientras Toto me baja el micrófono, estábamos hablando en casa y... En la zona tenemos a la primer persona, a la primer mujer que votó acá en Berazategui, que fue Julieta Lanteri. Justo la estaba buscando porque me había olvidado el nombre. Hablábamos y todo, y empezamos a entrar en la historia del voto femenino y en la política femenina y desde cuándo y cómo. Y está bueno también que se empiecen a escuchar nosotros que somos jóvenes, capaz que es más fácil porque ya lo tenemos incluido. Pero en la gente más grande, ¿no? Que empiece a escuchar a las chicas, a las jóvenes, a la más grande, no importa, ¿no? Pero que empiece a escuchar un poco la voz de la mujer y la verdad que está buenísimo. Y justo que estábamos hablando sobre las elecciones y todo eso, saltó de que esta señora vivía en Berazategui y bueno, hizo todo con un movimiento feminista del momento y se pudo votar por primera vez una mujer, así que también está bueno eso de ir remarcando las cosas que o los progresos que fueron teniendo las mujeres, tanto en la política como en todo, ¿no? En la Argentina. Sí, sí, en todos los ámbitos, pero digo, no solamente no nos alcanza con que nos escuchen, sino que también nos respeten. Exacto, bueno, porque... y participen. Porque, y la participación, claro, que le den un lugar, claro. No nos olvidemos que nosotras por igual trabajo cobramos un 30% menos en cualquier ámbito laboral, y eso justamente, bueno, se ve reflejado en un cambio de paradigma que se está dando en los últimos años, sobre todo protagonizado por las mujeres, por las juventudes y por las distintas identidades y los diversos géneros que existen. Hay que poner en valor esas minorías que han sido silenciadas y bastardeadas durante muchísimos años. Claro. El colectivo LGBT es un colectivo que también levanta las banderas del feminismo y que sufren aún más todo lo que llevamos en nuestras espaldas por culpa de un patriarcado que no nos deja ser lo que queremos ser. Entonces, la gran batalla es esa, no es una batalla entre sexos, sino entre la igualdad de géneros y la igualdad de oportunidades para todo tipo de ser humano, para toda persona, más allá de su identidad o de su sexualidad. Hace poco leía nuevamente La Política de Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles mismo decía de que él hablaba de en la antigua Grecia la esclavitud tenía cierto marco legal, ¿no? Vos podías tener tu esclavo legalizado, y entonces decía que había determinadas tareas que eran exclusivas, eran serviles para los esclavos tenían que hacer tareas. Vos, Pablo, me vas a ayudar seguramente. Totalmente, por eso hablan de democracia griega. Y aparte, pero decía incluso Aristóteles, decía, no, pero no solo los esclavos, las mujeres y los niños, o sea, los ponía en la misma... Sí. Y vos lo lees y es algo que lo lees hoy, es terrible. Naturalizado totalmente. Pero que estaba, por un sabio. Marco... Por un sabio. De la época. Sí. O sea, no lo decía todo... cualquiera eso, pero estaba naturalizado. Claro. Bueno, pero digo, al día de hoy hablamos de eso y nos horrorizamos. Sin embargo, durante muchísimos años las mujeres tuvimos que acatar ciertos paradigmas sociales donde teníamos que estar solo al cuidado de los niños. De hecho, creo que hace 50 años con la libreta de casamiento no te entregaban la libretita de la mujer, de qué tenés que ser para tu marido, que recibirlo así, que recibirlo así. Bueno, y uno de los grandes derechos adquiridos en los gobiernos tanto de Néstor como de Cristina fue justamente valorar el trabajo de ama de casa. Digo, ¿no? Ese trabajo no remunerado, que mal llamamos amor, no es amor. Es trabajo no pago, no trabajo no remunerado. Y entre los gobiernos de Néstor y Cristina, más de 2 millones de personas pudieron jubilarse gracias a una moratoria, y de esas 2 millones de personas, el 80% eran mujeres y eran amas de casa. Y, bueno, hoy en estas cuestiones también hemos retrocedido y estamos luchando. Sí, he escuchado economistas más liberales que dicen, ¿y por qué le dieron jubilación a gente que nunca pagó? Claro, que nunca trabajó. Como si aparte fuera culpa de ellos, bueno, Pablo. Yo quiero decir una cosa. El economista liberal, ya, ¿qué vas a esperar de un burro más que una patada? Primero. El tema es que mucha señora que se ha jubilado, gracias a la moratoria de Cristina, etcétera, votó a Macri. Votó a Macri y habló mal del planero y de derechos que le habían dado el gobierno anterior a ellos. Eso es lo terrible. Un economista liberal a mí no me sorprende. Me sorprende ese tipo de actitud de la sociedad que no ha sabido agradecer o mínimamente acompañar. Agradecer no, porque son derechos que está bien, se lo han ganado. Pero he escuchado gente, pero de buena fuente, que se ha jubilado gracias al gobierno anterior y ha votado en contra. No lo puedo entender. O sea, todavía a la Argentina no la entiendo. Tendría que venir un filósofo muy grosso, Foucault o algo, y creo que renuncia y se va. Sí, vuelve creo, a morir. Creo que Foucault vuelve. Sí, se saca la polera. Sí, vuelve a morir. Bueno, pero, es algo que no comprendo. Bueno, pero es que tiene que ver con las relaciones de poder y con quién, digamos, determina un cierto discurso. No sé dónde leí que un peluquero decía algo así como: yo soy peluquero, ¿cómo voy a tener un C3? Y va a votar a Macri. Y vos decís. O sea, no, tan imbécil. Dialéctica amo y esclavo, ¿no? Sí, no, totalmente, pero, sí. Dialéctica amo y esclavo. Si sí, bien vendido, lo han vendido muy bien. Sí. O sea, el equipo marketing que tiene es genial. Si hay algo que hicieron muy bien estos tipos es generar un odio de clase y justamente... Auto-odio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un auto-odio. Y a veces entre generar una guerra de pobres contra pobres... Sí. Entonces, bueno, calaron hondo en la cultura. Bueno, hace rato, no sé, me acuerdo si era en off que hablábamos de los grandes medios de comunicación y de cómo llegan a perforar las conciencias y los corazones de cientos y cientos de argentinos. Bueno, me parece que todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, bueno, con los medios de comunicación hegemónicos, tienen mucho que ver en este sentido, y que la única forma que se puede revertir es, como bien decías vos, desde la educación. Totalmente. Pero también desde volver a las bases, volver a mirarnos a los ojos, a hablarnos, a comprendernos a pesar de las diferencias. Esto no es un River Boca o un Racing Independiente, como más les guste. Sí. Digo, me gusta más Racing Independiente. Sí, no. Pero estamos hablando de vidas, estamos hablando de historias, estamos hablando de calidad de vida, ¿no? Con unos gobiernos podemos comer un asado los domingos y con otro gobierno no podemos. Con un gobierno las amas de casa se podían jubilar y con otros gobiernos ya no se van a poder jubilar. Entonces, me parece que es hablar desde ese lugar. Y también, y no desde un y también lugar pensar que se trata más allá de uno, de claro. Que yo puedo, se trata del otro, ¿no? De la decir, bueno, individual por bueno, sobre todas las yo cosas. Puedo, porque hay un gran sector que dice, bueno, yo puedo. Yo trabajé toda pero, mi vida. Claro, y voy y sigo laburando y me sigo levantando a 6 de la mañana, que es mentira, me levanto a 7 y media. Bueno, pero si no hay un estado que te acompañe. Yo conozco gente que se levanta a las 6, pero para bañarse, peinar, mi hermana, por ejemplo, se levantaba a las 6 de la mañana para peinarse. Está loca. Se bañaba, estaba en la duela, daba vuelta, hasta que después llegamos tarde al colegio igual, porque daba tanta vuelta que terminamos llegando tarde, así que... Bueno, esa es otra de las grandes anécdotas del cole que me quedaron ahí pendiente. Cada vez que entrábamos al colegio, el preceptor nos llamaba y decía, bueno, Ponce, por favor, a la salida que venga su mamá. Éramos 4 nosotros, somos 4. Venía mi mamá, a la salida, otra vez me llaman por estos pibes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En la entrada es a las 8:45, ponele, no me acuerdo qué hora, y llegan a las 9, 8:30, 8. Pero a las 9 es un montón. Es claro, un montón. Él llegaba a las 10 de la mañana. Él llegaba a las 10 de la mañana. Hasta que mi mamá nos puso los 4 enfrente de la directora y nos dijo: arréglense ustedes, yo me quedo acá. Y empezamos a echarnos la culpa entre nosotros. No, porque. Y hasta que le se empezó a reír el director, como diciendo: esto no lo vamos a solucionar más. Chicos, sean libres, vengan a la hora que puedan, porque en definitiva... Abran ustedes si quieren, cierren el colegio. Hagan lo que quieran. Pero bueno, es una de las anécdotas que me quedaron con mis hermanas, que siempre la contamos en los asados o cuando nos juntamos los fines de semana en casa o en cualquier momento. Y es algo que Toto no tiene que escuchar, por la duda. No creo que esté escuchando, está muy entretenido. Igual tengo 2% de batería, así que chicos, prepárense para el terremoto. No sé cómo. ¿A qué escuela fuiste? A Manuel Belgrano. Instituto Manuel Belgrano y Constancio Sevigil, acá cerquita. Ah, sí, lo conozco. ¿Tenés alguna anécdota? Sí, la consigna del día, ya que está, la recordamos para el que esté escuchando, es algún recuerdo que tengas del colegio, que extrañás del colegio, que no extrañás, porque puede haber cosas que no extrañas. La gente nos puede mandar un audio al 11-6400-7047, 11-6400-7047, o nos pueden llamar por teléfono, Gus, salir en vivo al 4200-6511, tanto para la consigna como para el que quiere llamar y llamar y sí, conversar. Será bien, cual. Bien, capaz que alguien quiere decir, chicos, ¿cómo andan? Bien. Claro, o contarnos de su semana. ¿Te acordás de alguna anécdota? Miles. Una, la primera se te venga a la mente. Tienes... Mira, relacionado con la política, justamente todo lo que fue nuestra juventud en los 90, la política era mala palabra. Sin embargo, en el colegio se armó un taller solidario, no me olvido más. Es animal política de chiquita. Sí, sí, sí, un taller solidario y yo me puse al frente de un eso. Disfrutá un poco, dejate de joder. Pero fue un despertar a la política y sobre todo para una juventud que... No, sí, no que era, no, no, no, era. Que a mí me molestaba hasta que en mi casa hablen de política. Me nombré Seba, había, digo, sí. Soy peronista desde que nací. Había que mirar Tiempo Nuevo, había Neusta o Mariano Rondona, bueno, ¿no? Era nada, ¿no? De todo eso, es sin horrible. Embargo. Pero bueno, y después, lo más pintoresco, lo más cotidiano, qué sé yo, las maldades a las preceptoras. Tomar sin leche chocolatada y revolverla con una regla en el colegio. Bueno, acá está mi amiga y compañera que se está cómplice, riendo, cómplice. Sí. Ponerle whisky a la chocolatada. No, eso no. Pero ponerle vino al bar. Es una etapa muy linda. Es una etapa muy, muy... Tengo los mejores recuerdos. Y por suerte sigo sosteniendo amistades de los 6 años. Así que... No, malo. Estudiar, creo que en ese momento. Y era bastante nerd. Lloraba si me sacaba un 7 a ese extremo. Un 7. Sí. Nunca me llevé una materia, nunca me llevé un 4. Yo estoy re caliente porque tengo promedio 9.67 por un 9 que me pusieron ahí, que no me merecía un 9. Estoy re caliente con ese 9. Bueno. Digo, no tenía que ser 9, pero eso. Bueno. Está loco. Sí, pero aparte no es injustificado ese punto. Yo los veo a mis hijos ahora muerto. Sí, como el doctor Bilardo. Claro. ¿Eh? Ganó la final del mundo y no festejó porque hicieron 2 goles de cabeza. Claro. Eso de los míos. Está bien. Yo hoy lo veo con mis hijos, soy mamá de 2 adolescentes y no lo puedo creer cómo cambiaron las cosas, o por lo menos cómo era distinta yo. Ellos celebran, festejan un 7, un 6. Obvio. O zafar ahí. No, bueno. Yo era muy distinta, pero... Sí, esa cosa que dependemos de una calificación, ¿no? Bueno, eso de ahí, es algo que voy a cambiar algún día. Bien. La UNCI. porque sí, porque dependemos, todo el tiempo nos estamos poniendo a prueba y compitiendo por un número, y si aprendemos o no, pasa a un segundo plano a veces. Sí. Igual, a veces, no digo siempre, está bueno sentir la presión de que, el profe me va a tomar. Hoy me toca a mí. Yo tenía un profe que era... Al azar, un compañero señalaba a uno. Cuando vos te señalás, dije, me toca a mí. Y no era. Bueno, decía un número y de la lista voy a... pero ya la ahí, presión ya, esa era... ¡Oh! Ya transpirabas ahí donde te señaló. Sí, porque vos pensás que eras vos. Y era una ruleta rusa de... No, pero estaba buenísimo. Estaba buenísimo. No estoy de profe. Un 1, listo. Ya está, claro. Pero aparte, viste, había momentos que te decía, bueno, a ver quién arranca. Y vos estás... La cabecita, viste, bajaba la mirada porque... Igual, qué lindo haber estudiado ese día. ¿Era de los que pasaba el pizarrón o no? ¿Pasaban al pizarrón? ¿Qué materia? No. Cualquiera, no me importa. El profe. Este profe. Son caraduras, chabón. Llegás a las 9 al colegio. Y... Sí, no, pero a veces llegaba a 8:15. 8:05. Materia es geografía. Geografía. Pasa que a mí me encantaba la geografía. Entonces, yo tuve la posibilidad que mi viejo viajaba. Entonces, yo viajaba mucho con él. Y no era que sabía del libro. Qué piso tenía una determinada determinado lugar, o sea, no sabía de biomas, pero sí sabía la realidad del lugar. Era, mirá, yo vi árboles y mucha tierra, no sé, es así. Y al profe le encantaba que yo le diga esas cosas, entonces aprobaba con eso. Y bueno, quién pudiera, yo... la suerte que tenía él. Claro, mi viejo laburaba y yo disfrutaba, ¿no? Era así. Y de paso te ayudaba a estudiar, entre comillas, ¿no? Es que, o sea, yo probé geografía de... gracias a eso, a los me agarré un libro en todo el... Los 3 años de geografía. Bueno, recordamos la consigna. Va a agarrar los libros, Toto. Toto va a agarrar los libros. Toto, ¿vos fuiste al jardín hoy? Sí, fui al jardín. Sí, fui al jardín, dice. Te lo dijo. Veo que no quería ir al jardín, me parece. No, es que no quiere. Después de las vacaciones. ¿Eh? Pará, que no te escuchamos. ¿Querés hablar acá al micrófono, Toto? No, gracias. Por lo menos educado. A la próxima viene tu hermanita. Sí, va a venir el Atolito la próxima. ¿La dejas? ¿Que venga? Sí, dejo que venga. Creo que sí, dejo que venga. Ahí está, ahí se te escuchó. ¿Viste? ¿Viste que no era tan malo que... ¿Le querés mandar un saludo a tu mamá que le está escuchando? Le tiré un beso, ¿no? Ah, le di un beso al micrófono. Sí. Le di un beso al micrófono y eso hizo que el beso pase por todos los cables y llegue al cachete de la mamá, ¿no? Ah, machu. Pablito, ¿tenés ahí un tema a mano para regalarnos? Pero cómo no. ¿Sí, esta es mi casa? Bueno, como ya saben, me encanta la literatura y me encanta la filosofía. Entonces, hacemos una especie de postulado que se llama Dudar es amar, esta canción, con la que abro mi disco La muerte del autor, que lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en YouTube. Espero que les guste. Sol. Los dos buscábamos lo mismo. Toda religión tiene su cuota de optimismo. Sos un imán. Sos un imán para mis besos, mi excitación, se expande como el universo. Dudemos sin dudar, dudar es amar, la certeza es un mal. No me da miedo respirar, no es valentía, es vanidad. Ahora soy una voz que de repente estalla. Vos estás a un paso de la perfección. Mi mente se evapora cuando nada en tu voz. Yo soy un hombre de principios y de finales. Si me das un río, te devuelvo mil mares. Brilloso y brillante, rabioso y radiante. Hermoso, orgulloso y desconcertante. Vayamos al árbol, hagamos un nido. El pájaro de fuego será nuestro vecino. Sos un imán. Sos un imán para mis besos, mi excitación, se expande como el universo, verso. Dudemos sin dudar, dudar es amar, la certeza es un mar. Sí, genial. Se equivocó. Hermoso ahí el tema de Pablito. Muchas gracias. Son canciones que me... Bueno, sí. Se nota que se le está acabando la batería del celular y empieza a levantar la voz acá el amigo. Son temas que me veo en un barcito. ¿No te pensaste llenar de guita con esto? Perdón, son muy buenos temas. No, yo no soy hacer estas cosas, pero me gustaron los dos temas. No, en serio, me gustaron los dos temas. Bueno, escuchá los discos. Son pegadizos, loco. Bajá los que están en Spotify y a contribuís a que me llene de guita. Aparte es como que hay un espíritu de Spinetta ahí que se posee mal. Sí, sí, mal. Sí, hay mis grandes influencias son nacionales, Cerati, Spinetti. Cerati, Spinetta y Fito. Ahí pedimos bar ahí de vuelta. No, no hace falta, fue foul. Fue foul. Ya digo que fue foul. Yo digo, fue foul. E hice gol con la mano. Claro. Como dijo De Rossi. Son mis grandes influencias. En ese orden, ¿no? Cerati, Spinetta y Fito. Y bueno, afuera los Beatles. Y ahí creo que está todo. No, yo la primera vez que los escuché a él con la banda, con el hermano y el otro chico, Nico. Siempre cantabas vos, perdón, que siempre vos en la voz. Y tocabas el bajo ahí. Ajá. Pero me encantó a tal punto que me acuerdo que andaba con la remera de Flu, yo los iba a ver seguido. Sí, fue una época rockera muy linda. De hecho, bueno, yo tenía el programa de radio en ese momento de rock y han venido... Y la revista. Y la revista. Sí, la revista. Ahí salimos. Hicimos la nota en la revista también. Me acuerdo en la parte central hicimos un desnudo, que sí. Me habías dicho que hagamos cavado y todo. Pero iba a ser cuidado y un desnudo cuidado. Fue un blur muy pequeño, pero fue un blur. Sí, excelente. No, me encantó, hace muy buena música. Bueno, muchas gracias, un placer compartirla con ustedes. Y bueno, sí, uno hace lo que puede. Tratamos de hacer lo más profesional posible, buscar los mejores productores para que salga lo mejor posible. Y bueno, y que venga lo que venga de a poquito, va viniendo. Así ¿sabes que lo no, que no hay problema. Creo que es lo que más me gusta? ¿Cómo lo transmitís? O la parte de la letra me gusta mucho. Porque no es que decís todo el tiempo lo mismo que repetís en una canción. No, está bueno porque está bueno, es escuchable. Sí. O sea, y además... Lo que pasa es que yo con la palabra tengo... Tiene buenas palabras, eso es lo que... Tiene buenas palabras. Yo con la palabra tengo una relación que es previa a la música, de hecho. Porque claro. Hablo desde los 2 años, desde antes de los 2 años, porque siempre me gustó y leo desde muy chiquito también, desde la primaria, por una cuestión de inquietud. Me encanta la literatura, me encantan las palabras. Y después, bueno, hice que se conozca con la música y esta es mi profesión que me encanta, que es ser autor y compositor, que es lo que más me gusta. Y además canto lo que compongo, con lo cual le doy ese sentimiento. Bueno, digamos. El otro día, la vez pasada, vi la película de Queen, ya que allá Pato es su favorita. Terrible película. Y veía cómo ellos se van... no me acuerdo ahora el lugar, se fueron para componer, claro, una granja para componer, solitarios ellos, sin que nadie, que era un estudio también, creo, el lugar. Un estudio en la granja, sí. ¿Vas por ese palo o te sentás en el baño o te sentás en la casa, en tu mesa y escribís o necesitas algo en particular? No, yo creo que son épocas diferentes y estadios diferentes. Ellos necesitaron aislarse por una cuestión de que quizás tenían un ambiente medio tóxico. Ajá. Yo, con estar solo en un estudio es suficiente. Creo que ellos tuvieron que hacerlo por una cuestión. Yo te digo, aparte, y un grupo también es diferente que un solista. Yo llego al grupo, yo llego al estudio lo que necesito en el momento, entonces siempre me siento cómodo. En cambio, en una banda, que yo tuve varias, hay fricciones y entiendo que ellos se habrán ido también por eso. Para aislarse del mundo. Y de hecho tuvieron sus peleas, pero al menos entre ellos, y no con los de afuera, ¿no? Claro. Pero yo con estar solo componiendo no importa dónde. Tiene que estar la inspiración, puede venir en el bondi, en el auto. Y eso justo te voy a preguntar. ¿Te acordás secuencias de que te pasó algo en la calle? En el inodoro. O... Surgen. Bueno, eso es lo que le dijo una vez Lennon. No. Lennon, cuando entra como un tipo que estaba muy obsesionado con él, antes de Chapman, obviamente, pero tenía muchos, y había entrado a su mansión y le dijo, mira, yo puedo estar... haciendo el amor con Yoko, puedo estar cagando, o sea, no me idealices, le dijo, porque es verdad, claro. Uno puede componer algo en el inodoro tranquilamente. Sí, tengo secuencias de frases, de leer algo, por ejemplo, leyendo filosofía o viendo un programa de Darío Sternreiser, sí, me vino a dudar esa mar, por ejemplo, que dudemos de todo, mira. Entonces lo até con una idea. Recontra enemigo, Darío Sternreiser. ¿Es tu enemigo? Es mi enemigo. Bueno. Lo odio. Porque él es filósofo también. Se fue para el coaching también. Prestar atención, sí. Pero bueno, subió a una motito ahí. Por ejemplo, recuerdo viendo un programa de él. Lo quiere igual. Que hablaba de dudar todo, que es romper con todo, que es de hecho lo que es para lo que es la filosofía. Y digo, claro, entonces como un acto de amor. Entonces escribí esta canción, Dudar es amar. que después quizá va por otro lado, algo más romántico, pero ideas, conceptos, los saco de un, y por eso me acuerdo claramente de estar viendo, y ahí anoto un par de frases, agarro la guitarra y ya sale la canción. Es un chispazo en realidad. Parece fácil. Parece fácil. Sí, yo un par de veces me quise sentar a escribir y... Yo creo que no, que es no un, yo escribo, pero yo creo que sin música. Yo lo ato como yo creo que es un don. O sea, si yo me pongo a patear tiros libres, nunca me salió lo que le sale a Messi, ni por casualidad, por más que practique todo el día. Y hacer canciones es un don. Una persona puede estudiar y puede ser mil veces mejor músico que yo, pero no van a salir mis canciones. Sí, y claro, inteligencias múltiples. Buenas o malas. Diría, son mis canciones, no Coti, le van a salir a nadie a más. ¿A Coti cómo lo tenés? ¿Arriba, abajo, no, al medio? Un gran compositor. Más comercial, va por otro lado, lo mío es más artesanal, pero lo que él hace lo hace muy bien y con mucho respeto. Creo que es respetable lo que hace. No así la gente que nombraste antes, pero. No sé qué. Bueno, esas cosas no me gustan tanto. Ah, sí, bueno. Quizá claro, Bambi no, sí. Está bien. También Ica tiene mi timita. Bambi sí, compone, sí. Ponele, no es lo que yo escucho, pero. ¿Puedo meter mi bocado feminacia a todo esto? Por favor. ¿No han nombrado una mujer de la música en la sí, de toda esta? Sí, hablamos muy bien. Antes de que entres, hablamos muy bien, por ejemplo, de Lula. Que Lula Bertoli de Lucas Sativa que vino a grabar en un disco de mi banda de rock que se llamaba The Flu y vino a tocar en vivo con nosotros, tuvo ella y Brenda, que es la bajista de Lucas, y ese movimiento de mujeres en el rock está buenísimo. Vale, Fabiana Cantilo, y le han traído refresco que trajeron ese aire que tenían esas mujeres que peleaban contra barbaridades. Pero es verdad que patriarcado, porque a veces tenés razón, sí, a veces sí, fíjate que. Pero lo había nombrado de manera natural, ¿eh? Claro. Yo lo había nombrado de manera natural, que me parece que es lo mejor, que cuando no es forzado. Ellas viven en mi mundo, las conocí, vinieron, toqué con ellas y estuvo re bueno. Y yo creo que las mujeres que nombraste antes, Fabiana Cantilo, Isla Lizarazu, tuvieron que sufrir un montón de faltas de respeto por el... Y de desprestigio también, seguramente. De reconocimiento de tal. Eran las reventadas, las que capaz sí, subían y tocaban la cola. Ay. Y vos decís, pero están locos, o sea, cosas que uno nos ve ahora. Nos mandamos a bandana también. Pero está todo bien, las bandanas son, insisto, lo que hablábamos también en esa charla, fueron agarradas por el sistema, pero todas las chicas, ellas cantaban, bailaban, tenían sus inquietudes, estaba bueno. Estoy acá con un problema con mis redes sociales, uh-huh. El profe Gustavo, para que me sigan, yo siempre tiro el chivo igual. Que no podés... Tengo un cierto fan club de Pablo, de gente que lo está conociendo ahora, y tengo un fan club de Eva, que me están volviendo loco, que no la conocían, o la conocían en los afiches, pero nunca la habían escuchado así hablar. Y expresarse de esa manera. Me está volviendo loco. Sí, bueno. Sí, sí, la amo, la amo. Bienvenida. No te joder. ¿Eva o María Eva sos? Eva. ¿Pero te pusieron Eva por Eva? Por Eva. Claramente. Sí. Es como que tu destino no era otro. No iba a ser otro. En realidad, mi nombre es Eva Karina Alejandra. Cuenta la historia que yo me iba a llamar Karina Alejandra, pero fue mi viejo a anotarme y preguntó cuántos nombres se le pueden poner. Lo que quiera. 73 nombres. Ponerle a todos. Y así me llamo Eva. Mi hermano se iba a llamar Juan Domingo, pero mi vieja le dijo: no, para un poco, es un montón. Así que se llama Jorge, pero le decimos Juan. Me ocurrió un par de chistes para tirar. No sé, de lunes a domingo, ponerle todos y el apellido, no sé, algo así. Malísimo. Pero en el momento era bueno, después claro, cuando lo dijiste, nos dimos cuenta que era horrible. Cuando lo pensé era buenísimo, después cuando lo dije claro, se bueno. Me cayó todo. Para, ¿tu hermano se llama? Jorge, pero le decimos Juan. ¿Pero es Jorge Domingo? No, Jorge. No. Ahí le dicen Juan. Se me ocurrió el chiste, pero no voy a decir. Qué malo. Me están preguntando acá una pregunta tajante: ¿qué tiene Mayra que no tenga otro candidato? Se me ocurre. A ver qué. Coherencia, fuerza, militancia, juventud, ¿por qué pusiste ganas? Coherencia primero, elegiste. Porque es coherente. Mira, hace muchísimos años que nosotros, como militantes, le venimos pidiendo que se presente, que era ahora el momento. Y eso siempre tuvo, no, ahora no es. Ahora sí. Tiene. Siempre un objetivo claro y para ello se forma, se prepara. No es una caída del catre, no. Como muchos candidatos que el domingo vamos a ver sus caras en las listas. Es una mujer que se preparó durante muchísimos años para asumir esta responsabilidad. Para, y al margen de eso, ¿cómo le pegan también, no? Por, al margen de que de ahora, y en todos los espacios, está en espacios que comulga más con mis ideas, que hablas de la cámpora y es mala palabra, ¿no? Porque va a gobernar la cámpora. Bueno, es algo bueno o malo, no sé. Pero ¿cuánto le pegan por eso, por ir adelante a las marchas y decir, mirá, ahí está la quilombera, ¿no? Existe esa. Sí, la que le puso el cuerpo, por ejemplo, a la reforma previsional en diciembre del año pasado, no del anterior, y así un montón de cosas. Sí, es eso. Tenemos un estigma muy grande, no solo los militantes de la Cámpora, sino, por sobre todas las cosas, las jóvenes y las mujeres que ponemos voz y fuerza a nuestras ideas y a nuestras convicciones. Y eso, bueno... Los famosos varones del conurbano, tanto con B corta como con B larga, digo, me parece que llegó el momento de cortar con esa forma de hacer política, y ven en Mayra justamente la enemiga de esa forma de hacer política, que es vieja, que es obsoleta, que no le sirve a la gente, que no le sirve a la política misma. Y en ese camino andamos y esperamos entonces un gabinete de juventud y de recambio, digamos, también. Sí. Vos sos parte, digamos. Sí. Y con paridad de géneros, como lo hablábamos hace un rato. Vidal me hizo reír mucho hablando de chistes la semana pasada, cuando en un spot dice, nos enfrentamos a los machos de la política, y vos ves el gabinete de Mario Eugenio Vidal, y es un 95% varones, y además no implementó ni una política pública con perspectiva de género, ni le asignó un centavo a generar programas de prevención y erradicación de la violencia de género. Entonces digo, no hay que llenarse, está queriendo mostrar una faceta feminista que no le da. Tampoco me creo la primer feminista, digo, todos nacimos en una sociedad machista y patriarcal y estamos en un proceso de construcción permanente, pero sí lo que hay que entender es que una mujer argentina cada 30 horas muere en manos de un machismo salvaje. Eso es una locura. Y que este gobierno en estos 4 años le ha asignado 11 pesos por mujer argentina para programas de erradicación y prevención de la violencia de género, y en este municipio Martiniano Molina tiene una ordenanza de declaración de emergencia en violencia contra las mujeres. Somos el 5º distrito de la provincia de Buenos Aires que mayor cantidad de denuncias por violencia de género tiene por día, y sin embargo Martiniano Molina la tiene cajoneada, no la implementa, no destina el presupuesto asignado, no construyó el refugio para mujeres víctimas de violencia de género que prometió una y otra vez en cada inicio de las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante, y va a terminar su mandato con simplemente una promesa incumplida, que no estamos hablando de números, sino que estamos hablando de vidas de mujeres quilmeñas que se pierden cotidianamente. Una locura. Eso también tiene que ver con ese sector, ¿no? Que todavía se es algo también cultural, el hombre cómo se está... digamos, estar rechazando este nuevo rol de la mujer, y qué violencia se torna eso de que porque la mujer quiera salir a laburar o se viste como ella quiere y para ella, y no creo que esa violencia que aparte el neoliberalismo trae todo un contexto violento también. Eso iba a decir, en momentos de crisis eso realza, pero... ¿Y qué te parece? El tipo que pierde el laburo y que se siente menos por no poder llevar un plato de comida a la casa, y el alcohol, y digo, bueno, son círculos viciosos que bueno, que hay que frenarlos, digo, desde un cambio cultural, desde una nueva educación. Que va más allá de lo de la política, es algo muy social. Claramente, sí. Y el nuevo rol que ocupamos hoy las mujeres, que en realidad no debería ser nuevo, debería haber sido histórico, y por eso recién hablábamos cuando él decía, bueno, ¿quiénes son tus referentes? Mismo pasa en la historia argentina, siempre tendemos a nombrar, no sé, San Martín Rosas Perón, y nunca hablamos de Juana Zurduy, bueno, de un montón de mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia. Bueno, eso es lo que hoy venimos a empezar a marcar, nuestra propia historia, que se nos reconozca como partícipes de todas las revoluciones que tuvimos en nuestro país y en Latinoamérica. Eso también hay que reforzarlo, porque tanto el neoliberalismo como el machismo, el patriarcado y el neofascismo que estamos viviendo hoy en Latinoamérica tiene como objetivo fundamental y como enemigo fundamental esto, el empoderamiento feminista, sí, sí, sí. Y el rol de la mujer en la toma de poder. Y el pensamiento libre y crítico. Y un poco, con los chicos hablamos siempre del tema del fútbol femenino, como también, ¿no?, el fútbol, que es algo súper patriarcal, machista y homofóbico y todo lo fóbico que se te pueda ocurrir, y como el fútbol femenino también le dio otra cara al deporte, ¿no? Vos que sos, ustedes que son el deporte. El deporte en sí, no solamente el fútbol, sino el deporte en sí. Yo estoy estudiando periodismo deportivo. Y cambió un montón, incluso tampoco me voy a hacer el gil en esto. Yo miraba fútbol masculino, nada más. Desde que empezó esta movida feminista, estoy interesándome más en el caso de Maca Sánchez, por ejemplo, que fue como el disparador de todo. Incluso los trabajos prácticos, se habla de fútbol femenino. No sé, me parece buenísimo y te abre un montón la cabeza. No, aparte, pero fíjate lo que es la cultura, ¿no? Hablamos de fútbol femenino y es fútbol, categoría. Claro, fútbol. Caballeros o damas, por ejemplo, como el tenis. ¿Por qué no hay tenis femenino? Es tenis, caballeros y damas. Pero el fútbol, como es de los hombres, hay que inventarle otro nombre: femenino. Es fútbol. Sí, después lo queremos dividir en categorías, damas y caballeros. La construcción está a mitad de camino. Está bien. Pero vamos a decir. Porque fútbol femenino suena que es otro deporte. Sí, claro. que es cuando yo a veces me enojo con el relato de la inclusión. Menos duro, ¿no? Sí. Cuando yo hablo de inclusión es porque estoy hablando de algo que tengo que está fuera. Forzado todavía. Y que yo tengo que. No, forzado el relato todavía. De la inclusión a nosotros mí hablamos también de los campeones del mundo de la democracia, de los Estados Unidos. Nosotros hablamos de un montón de cosas y nosotros hemos avanzado un montón. Y ellos todavía. ¿Qué pasa con los negros y la policía, por ejemplo? O sea, nosotros ya estamos, aunque sea hablando de la inclusión de la mujer, ¿no? Ellos ni loco hablan de eso. Todavía tienen problemas con los negros, que son los campeones de la democracia. O sea, no los ven como seres humanos en algunos estados. Sí. Es tremendo el atraso que tiene el mundo. Y encima con nuevas oleadas fascistas. Sí, mucho peor. Una nueva, bueno, yo te digo, hace poco estuve en Estados Unidos, tuve la posibilidad de viajar y el 70% son negros, o sea, claro, la mayoría, no te digo 70, lo que me crucé yo, claro, yo son mayoría, lo que vi yo. Pero son una minoría, de poder. Y otra cosa que también lo comenté acá, que me sorprendió, cuando estábamos viajando ya para volver en el aeropuerto, la gente estaba jugando, ahora no me acuerdo, creo que era Holanda, Estados Unidos, y la gente estaba el partido, y la gente mirando los partidos, y la gente se paraba a ver los partidos porque era algo que les importaba a ellos, o sea, no es que era un partido más, sino que estaban jugando la semifinal del mundo. Sí. Y eso me sorprendió, porque acá en Argentina, sí, no sé si hubiese pasado de la misma manera. Quizás sí, en una pequeña ola triunfalista en la final. Exactamente, nada exactamente. Más. Allá la siguen, pero, las apoyan. Pero me sorprendió. Sí. Y otra cosa que iba a marcar es que la persona que está metida en el deporte, sí, yo que desde muy chico hago deporte, no hay diferencia entre fútbol femenino o fútbol o vóley o básquet. Son las dos disciplinas lo mismo. Está perfecto. Es mi amiga la que juega, la voy a ver. Entonces, damas, caballero, como decís, sí, vos, se diferencia solamente en eso. Pero es cuestión de categoría para diferenciar el día que juega damas y caballeros, y nada más. La vivencia, sí, de uno. Claro. O sea, simplemente que yo viví, ver los partidos y, sí, y estar presente ahí. Después, mi hijo, por ejemplo, baila y tiene 5 años. Siempre le gustó bailar, desde los 2 años. ¿Podés creer que ya en el jardín decía que algunos nenes lo cargaban porque bailaba? Sí. Le hacían 2 años, 3 años. ¿Qué educación tienen esos nenes? Bueno, nosotros mi hijo siempre tuvo una personalidad de género, ni de jugar, claro, ni nada. Y viene con que no, porque nosotros jugamos a tal cosa, pero no a la cocinita porque eso es de nena. Bueno, eso, pero porque digamos, muchas maestras inculcan eso. Ahora, por suerte, conseguimos un jardín en el que está todo está la inclusión real, o sea, no es celeste y rosa, la inclusión no, es diversidad. Es diversidad, no hay rosa y celeste, no hay nada. Bueno, y él se siente cómodo, es más, él llevó al ballet de donde está él a un compañerito que le hacían bullying en otro jardín. Pero esto pasaba en la secundaria antes. O sea, mi nene tiene que pasar cosas a los 3, 4 años Porque la sociedad tiene, no sé, caca en la cabeza, si se puede decir de una manera poco académica. A mí me pasó en el colegio donde va, donde empezó todo este año, de que los nenes hacen fútbol y las nenas gimnasia artística. Sí. Y mi primera discusión fue, loco, yo quiero que mi hijo haga lo mismo que las nenas y que las nenas haga lo mismo que mi hijo. O sea, lo que quiere, claro. Y aparte, y encima vos sabés del tema, que lo mejor para ellos va a ser que hagan las dos cosas, o seguramente, porque vos es especialista en deporte, prefiero además. Prefiero que haga gimnasia artística, sí, antes que fútbol, porque sí, el fútbol lo va a tener todos los fines de semana, sí, se va a juntar con los amigos, y eso es un deporte que no lo va a conseguir en cualquier momento, o sí, que, no sé, con esto y los prejuicios que van a ir creciendo, no, che, si hago gimnasia... Tendrían que hacerlo y ya, y listo. Listo, hacelo y ya está, me parece totalmente... arcaico, mínimo. Pero una locura, y que encima te defiendan la teoría de que no, los nenes tienen que hacer fútbol. Una sí, locura. Y imagínate esos nenes de 3, 4, 5, 6 años, digo, cómo se le va inculcando, ¿no? ¿Cuáles son los estereotipos sociales a los que tienen que seguir como caballitos? Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un compañero trans, un varón trans, que sufrió muchísimo la pérdida de poder acceder al deporte. Estamos hablando de un derecho humano, ¿no? El acceso al deporte, a la cultura. ¿Por qué? Por su condición. Entonces, toda la vida había hecho vóley y hoy que tiene otra identidad de género ya no lo puede hacer porque no encaja. Tremendo. Igual estamos muy lejos de tratar de entender. El vóley femenino y el vóley masculino. Estamos muy lejos de tratar de entender si por eso mismo, que es un varón, es una nena. Lo que pasa es que estamos muy lejos. O sea, es ilegal lo que hicieron. Es ilegal lo que hicieron porque ya hay una ley que dice que eso no puede suceder. Lo mismo que de educación sexual y en las escuelas hay ley. Pero en la práctica todavía estamos lejísimos en la práctica. Pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué? Porque los que manejan eso no entienden. No se hacen cargo, en realidad. O no se hacen cargo. No están, si no lo entienden es porque no están preparados para el cargo. Bueno. Porque deben dar un paso al costado. Porque si la sociedad llegó al Congreso y logró estas conquistas, los dirigentes tienen que acatarlas, punto. Sí, no, pero también hay algo que no me interesa que no la entiendan, que den un paso al costado. La política en toda su historia, y vos que sabés política, y ella también, nunca logró separarse de la Iglesia. Ha tenido sus idas y vueltas, pero todavía la Iglesia y esos dogmas siguen muy instalados en un Estado que debería ser laico, pero todavía sigue influenciado, todavía juramos. Sí, bueno. Hay un montón de cosas. Vos fijate que instalaste a la Iglesia, que hablamos de palabra laico, que es una palabra que tiene que ver con la Iglesia. Sí. No hablamos de gente no religiosa. No. Sí, ¿entendés lo que digo? Sí, hasta la palabra sororidad a veces me da se me choca en algún aspecto. Sí. Pero para todo eso, digo, necesitamos siempre un Estado presente y un Estado que piense en las demandas de la sociedad. Totalmente. No alcanza con que llegue al Congreso y que el Congreso pueda legislar a favor de nuevas mayorías. Lo que tiene que hacer es generar políticas públicas de inclusión, de educación, para poder llegar a todos esos lugares y poder generar realmente una concientización al respecto. Porque si seguimos sosteniendo que hay maestros de jardín que tienen el sector de nena y el sector de nene, o no sé, referentes del deporte que no te dejan que un pibe trans pueda participar de una disciplina deportiva, y bueno, entonces todavía estamos muy lejos, pero para eso necesitamos un Estado que sí piense en cómo y que el Estado tenga esa diversidad en su participación. Exactamente. Que están viendo que no se está dando. Estamos encaminados igualmente. Yo creo que estamos encaminados. Sí, de acá 100 años. Pensemos que son cambios enormes. O sea, lo pensamos con sentido común y tiene que ser una... Si lo estamos hablando es porque ya lo estamos cambiando. Tal cual, pero con sentido común es como una gilada por ahí pensarlo, pero una cosa es pensarlo uno, que razonarlo uno y entenderlo, y otra cosa es hacer entender a todo el mundo, a todo el país, en este caso, ¿no? En Argentina, donde estamos. Pero vamos encaminados, creo que sí. Yo tengo la esperanza de que las próximas generaciones vivan en un mundo un poquito más igualitario. Tal cual, esperemos que sí. Estamos llegando al final del programa. Un placer tenernos a Pablito. Muchas gracias. A Pato, allá al fondo, que no la veo, me tapan los monitores. A Eva, la acompañante de Eva acá. Analía, que estuvo en el celular filmando todo. Estuvo Toto también, que no se animó a hablar, pero vino. ¿No, Toto? Sí, sí. Bueno, le agradecemos a la gente que nos escuchó del otro lado. Si quieren despedirse acá, compañeros, compañeras, Después vamos a cerrar con un tema de Pablito, así que... Eva, unas últimas palabras para el de acá el domingo. Muchísimas gracias por la invitación y vuelvo a reforzar la idea de que se puedan replicar todas las voces, así que los saludo desde ese lugar. El domingo a votar con fe, con esperanza, con energía, con alegría, que esta pesadilla se termina, con la responsabilidad de cada uno de nosotros y de nosotras yendo a depositar en esa urna una nueva forma de poder vivir en nuestro país. ¿Contamos en nuestra provincia? ¿Boleta completa? No, boleta completa. Bueno, la boleta que empieza con Alberto y Cristina y la que termina con Mayra Mendoza en Quilmes. Ahí muchísimas va. Gracias. Yo, por mi parte, agradecido con la visita de ellos, con ustedes. Escucharlo a Pablo, que la verdad que es un músico de la hostia. Como digo siempre, el under nos da muchísimos músicos muy grosos que afortunadamente no están contaminados con la industria musical. Así que bueno, nada, es un placer tenerte, Pablo. Cariño de años. Vos sabés que también para la mí, última vez que lo vi, corriendo. Pato estaba embarazada y ya estamos hablando de Gustavito. Así que se llama Gustavo como yo. Es que le pusieron Gustavo por vos. Por vos. Sí. Es que me no... quedo eso. Viste, los filósofos tienen eso de que le ponen el nombre de los hijos. Platón. Bueno, nos vamos entonces. Sí, nada más quería decir que hoy se cumplen 57 años de la muerte de Marilyn Monroe. Lo tenía ahí guardado, así que lo... y lo tenías atragantado. Sí, y lo tengo un par de cosas más, pero no lo voy a decir porque no les va a interesar. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes. Nos despedimos con una canción de Pablito. Que tengan buena semana y voten bien. Ahí vamos. Se clavó en mi retina y así arrancamos ese momento. Fue tan intenso que mi piel salió volando. No tengo moral, soy como un animal enceguecido tras su presa de algodón de colección. Tu edetina se hundió en la piscina y festejamos. No soy tan lento cuando se trata de correr sobre tu asfalto. No tengo moral, soy como un animal enceguecido tras su presa de algodón de colección. Nunca supe administrar la abundancia y vos sos infinita. Si el amor no basta, entonces basta de amor. Seamos realistas, nena. De algodón de colección. Muchas gracias. Los lunes de 20 a 22 entramos a Voxers. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda.